Muy buenas noches, Covacho. Soy Elizabeth Ugalde y estamos un jueves más para hablar de Ahsoka, la nueva serie de Disney Plus dedicada a Star Wars. Y bueno, nos emociona, nos aburre, nos entristece. Vamos a ver qué tal. Les saludo de nueva cuenta. Hoy es 31 de agosto. Terminamos el mes por fin, que para uno se les hizo eterno porque esa quincena sí duró muchísimo. Pero pues ahí cuéntenme qué tan tan previsores son y si se les alcanzó el dinero o no. Pero antes de que me cuenten eso, vamos a darle la bienvenida a mis compañeros que se van sumando, que como les ponía en el post, estamos en la Covacharla 150 y me emociona un montón porque ya sabrán que una es despistada y se me olvidó festejar los 2 años. Entonces, ya que no festejamos los 2 años, pues festejemos los 150 Covacharlas. Vamos a darle la bienvenida desde el otro lado del charco a mi compañera muy querida. Bienvenida. La señorita Melón, que se mueve de ilusión y estrenando el 1 de septiembre nosotros aquí. Buenas noches, México. Buenos días, España. Cierto, cierto. Ustedes ya están en septiembre. ¡Cómo me encantan esas cosas! Bienvenido a septiembre y pronto te alcanzaremos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida también a mi otra compañera que también está estrenando mes. Esperemos que le vaya muy bien. Bienvenida. Aquí Vico Chan, que retransmite desde el futuro, sí. Que sepáis que septiembre empieza bien, no hay mucho cambio con respecto a agosto, así que la cosa va bien, va bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora vamos a viajar al pasado. Felicidades, 150 programas. Sí, sí, sí. Vamos a viajar al pasado, agosto de nuevo. Bienvenido. Hola, hola, yo soy Guaco. Agosto, que he visto que mucha gente se ha quejado de agosto, que si ya es 54 de agosto y que siguen despertando y sigue siendo agosto, ya, ¿no? Ya mañana va a ser septiembre, aunque a los mexicanos, o muchos mexicanos, ya septiembre le cambiamos la R por una L y es septiembre. ¡No! ¡Claro que no! Sí, sí, no. Cruz, cruz. No, no, no. Pero bueno, así pasa. Esta vez no pasará, no pasará. Pero bueno, vamos a darle... Hoy Van se nos puso Gandalf. No pasará. Sí, sí. Cachaste la referencia. Vamos a saludar en el chat, que ya está por acá, un Vale García, que nos dice... A ver, ¿a qué horas? Mira, Vale, empezamos casi puntuales, así que... Aquí estamos. Voy dejando un like porque sé que me gustará. Ay, sí. Oh. Muchas gracias. Y también nos dice Víctor, hola, saludos y felicidades. Muchas gracias, Víctor. Sí, justamente porque estamos festejando las 150 Covacharlas. Muchas, muchas gracias. Vale, dice, las mellis viven en el futuro. Efectivamente, de la efectividad. Efectiva. Y bueno, vamos a acelerar esto porque la vez pasada sí me pasé de lanza, valga la redundancia, con las 2 horotas de programa, pero eran 2 episodios, entonces, no, vamos a reducir esto, aunque no tanto, porque queremos que llegue también nuestro compañero Francisco Espinosa, que está un poquito atorado en el tráfico, porque chicos, seguramente a los que viven en Ciudad de México les tocó el tráfico imposible, o la red de sistema de transporte público, que también era un caos, por la lluvia. Espero que estén todos bien en su casa. Vamos a hablar de Ahsoka, que son cosas buenas para mí, me ponen de buenas. Chicas, ¿qué les pareció este episodio? Cuéntenme qué impresiones tienen, generales, y chico también, por favor. Empezamos con Vizcochan, ¿sí? Ah, que en la semana me comentaba de... ya estoy viendo Rebels. Sí, ella empezó sin ver Rebels. Y ya yo he empezado a ver Rebels porque, como dije la semana pasada, a mí Sabine me tiene fascinada. O sea, me encanta, la amo, me parece que es genial. quiero parecerme a ella, quiero tener su pelo, quiero saber pelear como ella, quiero ser mandaloriana, o sea, quiero ser como una copia de Sabine. Me encanta, me flipa. Entonces, para mí esta serie no es Ahsoka, para mí esta serie es Sabine. Entonces, me está gustando mucho porque me están dando bastante de ella. En general, el capítulo de hoy quizás un poco como más así plano, porque tampoco pasa mucha mandanga, pero bueno, pero me ha gustado porque continúo viendo cómo se desarrolla Sabine. Ahsoka está en un segundo plano, pues está igual, porque realmente quien mola más es Sabine. Ahsoka está como un poco, venga, soy la maestra, pero Sabine es la top. Me encanta Juanito. Amo a Juanito. Juanito es el rey, la televisión así. Y me está gustando mucho así. Siento que más que Juanito se oye como Julián. No, no te gusta. Sí, ok. Es que yo en mi mente Juanito. Ok. Pero bueno, estás. Igual Juanito. Que vosotros llamáis a R2 Arturito, pues yo se lo llamo Juanito. Ok. Muy bien. Pero bueno, vamos con Guaco, que se está riendo de lo que acabas de decir. Y aparte, no estaba de acuerdo aparentemente con lo que. Sí, no. O sea, yo le permito todo a Bizcochan, solo en mi cabeza no tiene mucho sentido. Que pues, se llame Juanito, pero bueno, me gustó mucho el episodio, tiene obviamente mucho, muy al estilo Filoni, aunque este no lo dirige él, mucha referencia, guiño, sobre todo episodio 4, ¿no? Esta parte del entrenamiento con el rostro tapado, tiene también mucha referencia a estas rimas del entrenamiento y las prácticas maestro-alumno o maestra-alumna de lo que hizo Anakin con Ahsoka, que vimos en Tales of the Jedi, no en Clone Wars ni en Rebels, en Tales of the Jedi, que hace Ahsoka con Sabine en este episodio. Creo que, o sea, yo tal cual, o sea, lo que me quedé cuando terminó fue me quedé con ganas de más, me quedé picado. Y sí, o sea, creo que este episodio en particular, digo, casi todo lo que hace o lo que ha hecho Filoni tiene que ver con un homenaje a lo mucho que le gusta la creación de George Lucas. Siempre lo ha hecho, creo yo, con mucho respeto. Pero este episodio en particular de Ahsoka, siento que es de los que mejor representa eso. Que el hecho de que sea un homenaje no quiere decir que esté calcando o clonando lo que ya había hecho, o sea, lo hace de no deja de ser fan service, pero al mismo tiempo, quien no haya visto nada de lo anterior, funciona muy bien la historia sin tener que colgarse del fan service, que mucha gente ha estado diciendo, y de hecho también yo lo considero un poco, la idea de que la serie de Ahsoka técnicamente es un Rebels temporada 5, sí creo que hay bastante de Rebels, a lo mejor un poquito de Clone Wars, pero un mucho de Rebels, que haber visto, haber entendido para entender de una manera más redonda, más completa Ahsoka. Sin embargo, creo que también se explica muy bien por sí sola, sobre todo presentando personajes nuevos hacia una dirección en la que en algún momento como que vamos a empezar a unir puntos, sobre todo con las otras series también del filoniverso, ¿no? Con Mandalorian, con el libro de Boba Fett, y en algún momento con las secuelas producidas por Disney, ¿no? El episodio 7, 8 y 9, de alguna manera hay conexiones por ahí. En este episodio en particular hay una, ahorita estamos platicando de ello, pero en general me gustó mucho, sobre todo que sea una secuencia grande de acción en las naves y demás, me pareció fantástico. Ok, vamos con la señorita Melón, pero antes quiero darle el saludo a Fer Cano, que nos dice buenas noches, Covachos. Hola, Fer, qué bueno que andas por acá. Una Andrea Cárceles nos está diciendo que Ahsoka es mayor que Sabine. Y también saludamos a Fanfilm, contrario a la opinión popular. Hola, Jorge. Le saludo con afecto. Saludo y abrazo afectuoso para ti, Jorge. Dice Víctor, así es el Star Wars de luces. De Lucas, todo rima. Perdón, es que aquí tengo una cosa de mi pantalla que no me deja ver. Y luego Bizcochan, qué cosa rara. O sea, las gemelas están peleando en el chat. Queremos guerra aquí, por favor. Dice, Sabine es la mejor del mundo. Yo estoy de acuerdo en que Sabine es la mejor del mundo, pero Ahsoka es la mejor de la galaxia. ¡Pam! Pues entonces digo que Sabine es la mejor de todas las galaxias, de todas las galaxias del mundo. Galaxia elevado a galaxia. Sí, se las mató, porque en esta serie vamos a hablar de galaxias. Al fin vamos a hablar de galaxias. Fer nos dice, dejen like al video, por favor, de una vez. Muchas gracias, Fer, por recordarnos. Y también Jorge nos dice, felices 150 cobacharlas. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Alex Guerra también nos dice, saludos a los cobachos de las galaxias. Pero qué buen episodio tuvimos. Lástima durara tan poquito, o así se siente. Sí, justo era lo que decía Waco. De hecho, Waco me ganó el comentario en Twitter porque yo me quedé con esa misma sensación. Pero... sí, también a mí me gustó muchísimo. Y dice Javier, soy Tim Sabine, saludos. Y Alex Guerra nos dice, además me alegra un número tan importante de cobacharlas, sea de una serie que sí guste. ¿Se imaginan haber llegado a este número durante Secret Invasion? Sí, justo. Qué bueno, también estoy muy contento por ello. Y nos dice Jorge, estuvimos cerca a dos de que así fuese. Sí, la única ventaja en este caso es que le hubiera tocado a Jorge y a Vale, pero pues no le hubiera tocado a las gemelas. Entonces no se puede todo en esta vida, chicos. También saludamos a Genaro Aguilar Rivera. Qué bueno que andas por acá, que yo sé que eres bien fan de Rebels. Qué bueno que estás aquí. Y dice, yo no soy Team Sabi porque no se parece, pero eso no anda allá mejor. Por eso no ando allá mejor. No, yo le dije a Jorge la vez pasada que viniera, pero dijo que no quería rompernos el encanto y nuestra armonía. Si vieron, los invito a que vean en las redes sociales las tiras de Kiki Moniki. Justo la tira más reciente es un poco el contexto de por qué Jorge no anda por acá. O sea, no es algo específico, pero es algo que tiene que ver. Del odio, del episodio 8. Quien sí ya anda por acá y me da mucho gusto y corrió y corrió. Bueno, no corrió, hizo que su transporte corriera. Bienvenido. Puso el hiperespacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Vane, por la invitación. Gracias por la bienvenida. Gracias, por supuesto, a Waco, a Biscochan, a la señorita Melón. Y, por supuesto, a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra a Anne para que nos diga sus impresiones generales del episodio. A ver, a mí el episodio sí me gustó, se me hizo corto, como bien decís, y este episodio lo sentí como un poco episodio Valle, o sea, sentando las cosas hasta que subamos la ladera y ya venga toda la cosa, pero fue como un poco Valle. ¿Pasan cosas? Sí, es interesante. ¿Sí avanza un poco la trama? Pues tampoco mucho. Entonces sí, estaba guay, o sea, me quedé con ganas de más porque me esperaba con a lo mejor un final un poco más, con un cliffhanger un poco más grande o algo así, que me indicase algo más del futuro, pero bueno, en general me gustó bastante. Sale mucho Ahsoka, con lo cual estoy bastante contenta. Es la Ahsoka que más recuerdo de Clone, o sea, es la Ahsoka que me apetecía ver, entonces estoy bastante contenta en ese sentido. No me puedo quejar. Muy bien. Y Francisco, cuéntanos tu opinión de tus primeras impresiones. Ay, claro, perdón, estoy aquí macho. ¿Quieres? No, perdón, voy. Francisco, perdón. Bueno, según yo te iba a subir y... No, yo voy a empezar con lo del 0% y cosas así. No, perdón. Cuéntanos tu impresión, Francisco. Y luego en el episodio 150, ¿no? Exacto. Ay, qué... Estas 150 cobacharlas de las que me toca el 0%, por supuesto. Ay, no, qué horror. Muchas felicidades al 100% de estas cobacharlas. Ay, qué fregado momento me pasó esto. Pero bueno, vamos, Francisco, por favor. No, yo estoy muy contento. A mí me gustó muchísimo el episodio desde que comenzó hasta que terminó. Me gusta mucho la dinámica de Sabine con Ahsoka. Me gusta saber que Ahsoka comparte mi opinión de que esas jaladas de que los Jedi nacen y los elegimos desde chiquitos porque es pura tontería. Entonces yo soy muy fan de eso. Mi waifu espectacular, como siempre. Chiquita bebé. Jason Espinosa salió a tantito. Yo tengo una duda, porque ¿por qué dice Jason debería ser eterno? Hay un fotograma que lo explica en algún lugar. ¿Pero de Jason sin Dula? Hombre, hay un fotograma que lo explica. Seguramente, o sea, está enfocando a... Exacto, o sea, lo que ves es a, en primer plano, y después en segundo plano está Jason. Entonces, ¿qué es lo que debería ser Eterno? Pues Jason, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Claro. Exacto. No, no sé, a mí me suena muy mal eso, pero entiendo. ¿Por qué? Tu ¿por qué? No, hay que buscar eso. No. Pero me gustó mucho toda la dinámica, me gustaron muchísimo las naves enemigas, ¿no? Los cazas nuevos me fascinaron. Y bueno, en general, encantado con el episodio, muy contento. Quiero más. Úrgeme. Ok. Vamos a empezar tratando de tener un poco de orden. Ya saben, ustedes pueden hablar de lo que quieran si es que no tienen tema de esto que voy a mencionar. Pero empezamos. El episodio arranca justamente con este entrenamiento a Sabine, y que bien menciona Francisco, que tienen una muy buena dinámica. A mí me encantó todo esto. Creo que sí, dice Biscochan que avanza un poco la trama, porque bueno, creo que desde el principio nos plantearon hacia dónde íbamos. Pero hasta cierto sentido creo que sí te están dejando más clara la psicología de Ahsoka, por si no la conoces anteriormente. Sí te están mostrando que está quebrada, lo mismo con Sabine, cada una como por su lado. Y acá como que el personaje que rompe todo y que le da como jocosidad al asunto es Hugh Yang, que creo que está magnífico con sus comentarios inquisitivos. Tengo la idea de que podría estarlo haciendo para picar a Sabine, o sea, no es precisamente que la crea la peor de todas, pero no sé, en una de esas sí. Yo le noto sincero, ¿eh? Pues yo también. Creo muy sincero. Yo creo que es un droide y eso, de esto de picamientos no entiende, ¿eh? Yo creo que esas personas que dicen lo que piensan sin filtros y sin darse cuenta de las consecuencias que puede tener, pues Juanito es así. Y Juanito realmente piensa eso, pero no quiere decir que eso sea malo, sino que Juanito dice, a ver, Sabine, en otra época nunca hubiese sido Jedi. ¿La cogemos ahora? Pues sí, porque no hay más, ¿sabes? Pero yo le noto muy sincero. Por desgracia, muy sincero. Por desgracia. Y si estamos hablando de que tiene, o sea, es más viejo que el mismo maestro Yoda. Y por todas las generaciones, o sea, toda la cantidad de Jedi a los que entrenó y les enseñó a sus primeros movimientos, métodos de combate, a construir sus lightsabers, pues sí entiendes que sea más algo directo y algo realista desde su base de datos, desde claro, sus estadísticas. Pero también lo que remata muy bien es cuando le dice a Ahsoka que ella tiene un método de enseñanza muy sui generis, que va muy del linaje de estos Jedi, porque Ahsoka fue entrenada por un Jedi sui generis, que fue Anakin Skywalker, que fue entrenado de una manera sui generis por Obi-Wan, que tiene como maestro a alguien muy, muy sui generis, como Qui-Gon, que no seguía al pie de la letra las reglas de los Jedi, y luego el Conde Dooku, y luego Yoda, que Yoda... Digamos que es como la parte bonita de los Jedi, y también como que él sí era el que como que medio se ponía a pensar, aunque al final de cuentas también terminó siendo parte de la ceguera del Concilio Jedi, del Consejo Jedi, y que llevó todo al final, pero sí es parte de ese linaje. Entonces es interesante ver cómo le dices, pues es que tú también eres diferente, y pues las cosas salieron, porque aparte el caso de Sabine, de esta idea de es que ya está muy grande para aprender. Pues lo mismo dijeron de Luke y lo mismo dijeron de Anakin en su momento. Eso, o sea, ese tipo de conversaciones están perfectas. Sí, y luego la cosa es que Sabine, ella no siente la fuerza, o sea, no tiene tantos midiclorianos o no tiene tanto, entonces al final, pues, tienes que no, es normal que eso Juanito diga eso, porque ella no tiene tanta presencia con la fuerza, la tiene un poco así nata como así, pero la tiene poquita, bajita, como un 5%. Yo creo que Yoda, cuando termina siendo parte de esta ceguera de los Jedi, porque ya estaba viejito. O sea, yo estoy seguro que de chavo también era bien rebeldote y bien acá. O sea, estoy seguro que él fue una revolución en los Jedi en su juventud. Y sí, a mí lo que me gusta mucho de Julián es que está actuando como un droide, y aún así como un droide muy sabio. O sea, al final del día tiene una programación, tiene una experiencia dada, y por lo tanto tiene ciertas limitaciones de visión, pero también ha visto lo suficiente como para no negarse a la posibilidad, como para no ser grosero ante la posibilidad o decir que simplemente no puede, simplemente que expresa que pues sí, la neta es que no es apta, porque no lo es, porque no fue señalada desde pequeña, porque no tenía estas habilidades como las de Ahsoka, de controlar desde bebé animales salvajes, de cosas por el estilo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté abierto a la posibilidad de que pueda aprender y llegar a ser una Jedi, y eso me gusta mucho de Huyang. Sí, creo que es, bien lo planteaste desde el primer programa, es el que rompe con esta cuestión de el héroe, el elegido, que vamos a seguir, ¿no? O sea, él sí, dice, cualquier hijo de vecino puede hacerlo con entrenamiento, y es una de las frases que más me gustó que Ahsoka menciona, ¿no? De hecho, a mí me pareció, yo estaba viendo este episodio y dije, ay, sí quiero a Ahsoka de maestra Jedi. O sea, yo sé que no es maestra Jedi, ella a sí misma no se asume como una Jedi, y lo menciona, lo recalca bastante, pero creo que sí se quedó con las cosas buenas de la orden. Y así, ay, sí, yo quiero, por favor. Pero sí. Nos dice, que sigue siendo para mí una de las cosas que me gusta mucho de episodio 8, sí citando el némesis de Jorge, es que sí me gusta muchísimo que sí, los Jedi están muertos, o sea, al final de cuentas la Orden 66 sí fue la muerte de los Jedi, al final del día, ¿no? Luke, dentro de lo que trató de hacer en su vida, fue tratar de aferrarse a algo que ya estaba muerto, y es lo que me gusta que le dice Yoda en esa película, le dice, carnal, ya déjalo ir, o sea, al final del día sí duraron 1000 años, sí tenemos mucho que enseñar y que aprender, pero la neta es que nos estancamos y no avanzamos, y fuimos un error gravísimo, que llevó a la galaxia a uno de sus peores crisis, ¿no? Déjalo ir, y eso me gusta porque creo que la primera en hacerlo, en entenderlo, en verlo y en avanzarlo fue Ahsoka. Sí, justamente es una de las cosas que más me gustaba de Ahsoka en las series animadas, como que sí, justo a mí me parecía retrógrada esta figura casi santificada de los Jedi, y que Ahsoka sí rompe con ella. Y me está encantando, y es creo que un poco lo que dice Andy, lo que le pasó, que en este episodio sí como que regresas a esa esencia de Ahsoka de las series, ¿no? De repente, como que el primer episodio y sus apariciones en The Mandalorian sí eran como que, híjole, no te pareces tanto a la Ahsoka que yo quiero, pero aquí sí es, ay, sí, ven, te abrazo. No sé, me causa mucha... Quítate el pantalón bombacho y ponte otra ropa que te quede mejor. Mira, por favor. En este capítulo el pantalón bombacho lo aceptamos, porque sí es mi Ahsoka. Yo estoy de acuerdo en que le digan que se quite lo que sea. Que se ponga unas mallas, que se ponga lo que, no sé, por favor, no, el pantalón bombacho. Que a mí me gusta mucho la ropa de las últimas temporadas de Clone Wars de Ahsoka, creo que es la mejor. Sí. Ah, la que ya es más como armadura mandaloriana. Esa me gusta, pero me gusta más la anterior. La que todavía no es como azul. La que lleva el pantalón como con las rajitas así, con los X. Entonces, esa me gusta mucho. A mí incluso este overall que saca azul con las hermanas mecánicas, incluso ese me gusta. También, el pepito ese. Yo quiero uno de esos, sí. Pero bueno... Rápido saludamos, no, ya saludé a Gallada, pero ¿qué dice los Purgils? Sí. Y también saludamos ahora sí a Artur, que dice, saludos, buenas noches, todos hemos ido Sabine intentando mover una taza a control remoto. Esta es una, o sea, obviamente es una referencia a todo mundo que hemos querido mover algo con la fuerza, pero en Rebels, cuando Ezra apenas le está diciendo a Kanan, así como de tú tienes potencial, hay una escena que es muy chistosa. La de Chopper moviéndole el... Exacto, que Ezra trata de mover el tazón y de pronto se empieza a levitar y Ezra se emociona como diciendo, lo pude hacer, y es Chopper levantando el tazoncito con su manita. Es que Chopper... Obviamente aquí no había un Chopper, pero también es muy parecido a la escena. Sí, pero es cierto lo que dice Arthur. Yo ya me vi, o sea, sí me van a tener todo el tiempo ahí entrenando. Cuando era niña sí hacía mucho eso. A ver, no lo seguís haciendo con los ascensores. cuando se abren las puertas. Con un chorro de cosas. Con el viento, o cuando llega al metro. Cuando llega las puertas metro. Del metro, ajá. Horror. Las puertas, bueno. Las puertas como del Oxxo, del CEP, bueno, no todas tienen automáticas, pero las que sí. Bueno, es una mierda de puertas automáticas. Hay mis puertas automáticas que por altura no me la coge. Es una mierda, lo paso muy mal. Es discriminación eso. Y me quedo delante de la puerta y digo, hay que dar saltitos. Altura. No tengo nada para abrir esta puerta y me siento súper impotente hasta que llega otra persona por detrás y me abre. Yo, ay, muchas gracias, señor. Ay. El sensor no me estaba cogiendo mi presencia. Ay, qué grosería. Pecha guagua. Ay, no. Qué feo. Vamos a poner una queja. Pero dice Félix, sí, pero ¿qué le contesta a Soka? Es verdad, ¿cómo les funcionó eso? Refiriéndose justamente a lo de que es diferente a todos los Jedi y que no la recibirían, justo lo que mencionaba Francisco, ¿no? También saludamos a Santo García, que espero siga por acá y no nada más haya venido a saludar, que dice, saludos a todos, no he visto a Soka, pero vengo a dejar el like. Team Melón, siempre. Y ahí tenemos el corazoncito. Y después, o sea, después nos pregunta justamente que si tiene que ver algo antes de ver a Soka. Como porque yo le respondería que lo mismo que a Sophie, que no anda por acá, pero le mandamos saludos. Sophie le contestó por ahí a Van, dice, es que tengo ganas de ver a Soka, pero no he visto Rebels, no he visto nada, entonces siento que no lo voy a entender. Yo creo que si quieren ver a Soka, o sea, a final de cuentas es algo que ya está. No es como que todavía, o sea, ya pasó el tiempo que tenían como para haber visto todo lo demás. No que no la puedan ver, yo creo que la pueden ver sin problema. Si quieren tener un poco más de contexto, hay videos en YouTube que duran como 15 minutos, dependiendo de quién sea, que hacen más o menos un resumen del contexto de la vida de Ahsoka y de lo que está pasando alrededor de estos personajes para que puedas llegar más encarrerado a la serie. Creo que no es necesario incluso ver nada de esto, simplemente va a haber más contexto. Y probablemente vaya a suceder, vaya a ser probable que después de ver la serie, o ya viendo la serie, quieran saber más de los personajes, y ya, que justamente lo que está haciendo Biscochan, que se está señalando en correcto. Este momento. Entonces, sí. Yo no creo que tengan tanta bronca. A lo mejor sí se van a perder dos de tres referencias, pero no creo que haya tanto problema. De todas formas, un canalito en YouTube Perdón, Francisco, Didi. No, no me olvido, hay un canalito en YouTube que yo sigo, que me empezó cayendo gordo porque habla muy payaso, pero es muy chido, es La Sombra del Imperio. Sí, y que de tiene hecho, su video resumen. ¿Alguna vez nos dejaron aquí un comentario de, y algún día lo han invitado? Y, pues, tiene cualquier cantidad de seguidores en YouTube y las demás redes sociales. Un día lo intentaré. Nos topa, chavos. Seguramente ni nos topa, pero la verdad es que sí, como dice Francisco, sí recomendaría yo que le den ahí le echen un ojito al canal de La Sombra del Imperio. Tiene una manera muy particular de hablar, pero creo que hace muy buenos resúmenes. Saludos a La Sombra del Imperio, es que le llega. Saludos, pastores de Star Wars. Yo soy La Sombra del Imperio. En Disney Plus, cuando tú vas a entrar a lo de Ahsoka, te pone un apartadito que te pone conocer a Ahsoka y te pone como los capítulos más importantes de tanto Rebels como de Clone Wars y demás, te pone como los capítulos claves por si quieres conocer un poco más a Ahsoka antes de ver la serie y te hace como Disney Plus como un resumen directamente propio. Pero yo digo, yo empecé a ver la serie, como bien dice Guaco, sin ver nada y yo misma, por mi fan de querer conocer más a Sabine, estoy viendo Rebels, pero se puede ver sin haber visto nada, porque al final es una serie que tampoco, lo que dice, que eres algún niñito o algo, pero luego te ves una covacharla y lo entiendes todo. No recuerdo en dónde leí algo que me parece rotundamente cierto, y es que era una frase que decía que lo mejor que le puede pasar a Star Wars es más Star Wars, y creo que no puedo estar más de acuerdo. O sea, cuando ves algo que no te gusta, lo mejor que puedes hacer es ver más y te va a gustar, y vas a ver otra cosa y te va a gustar, y vas a ver otra cosa y vas a empezar a cosas que no te gustaban o que se sienten como errores o que se sienten como mal hechos. De pronto se solucionan con más Star Wars, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? A mí, por ejemplo, no me gusta la idea del nuevo orden, y estamos viendo la historia de esa cosa, y está teniendo sentido, y eso es gracias a que hay pues más Star Wars, ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho. La neta, véanla, yo no creo que sea necesario, y invito sin bronca a que vean a Biscochan Servicio su vodka, y y después vean este... Ya hay con, la, ya hay con la tapita, no sé, ahorita no estoy tan seguro de que sea vodka, podría ser un tequila Corralejo sin vodka. Sí, sí, que Alejandro García te decía, saludos a la Covacharla Mesa, ¿cómo vino hoy la querida Vodka Chan? Pues aquí estoy con mi cubatita. Y bueno, nos decía una bizcochana en el chat que una serie de Young Yoda molaría a mí. Respecto a esto, bizcochan, y lo que mencionaba Francisco de que si Yoda era como que más temerario de joven, de High Republic sale Yoda, y sí es esto que dice Francisco. Sí es, sí rompe las reglas y todo. No es este ser tieso que vemos al final. No, sí, Yoda sí. Siempre ha ido un poco por libre, también te lo digo. El destino de todos es volvernos algún día viejos rancios. Eso nos va a pasar a todos. Y la prueba más clara es que le pasó a Yoda, ¿no? Pero realmente Yoda no es un viejo rancio. Yoda es un viejo molón. No, perdón. Pero cuando se le quedó viendo feo a Anakin y le dijo... Está muy viejo rancio. Frase célebre de Yoda. No sé cuántas vocales hay ahí, pero célebre. Pero ahí Yoda está. No. Ahí Yoda es un visionario. Está viendo ya que Anakin no es nada bueno. Está diciendo: tú en el futuro vas a ser. Pegando a Luke con el palo mientras que le entrena. Es verdad. Es de la vieja escuela. Señorita Melón, pero Yoda, Yoda siendo, o sea, estaba jugando al papel de este tipo, no sabe quién soy, cuando conoce a Luke, y de hecho se comporta infantil, o sea, dentro de lo viejo que es, se comporta infantil. De hecho me cae mejor antes de que sepamos qué es Yoda. Cuando sabemos que es Yoda ya se porta más mamila y ya es como más de, ah, Luke Skywalker, te voy a alzar tu Xbox nomás para humillarte y decirte que mira, así se puede, chavo. Si era viejito rancio, la neta, yo quiero mucho a Yoda, pero era viejito rancio. Se tuvo que morir para dejar de ser viejito rancio. Señorita Melón, por favor, lee este comentario de una tal Andrea Cárceles. Sabine sintiendo las fuerzas con el móvil, con 5% de batería, intentamos todavía mantener las aplicaciones activas, porque creo que a todo el mundo le pasa que si el móvil empieza intentando mantener la vida, pues Sabine es igual con la fuerza. Sí, tengo sentimientos encontrados respecto a eso, porque creo que la historia nos va a llevar a que eventualmente sí va a poder mover la taza. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo también digo que sí. Apuesta. Pero tú eres la única que dice que no. Pues eso quiere decir que o va a ganar mucho o va a perder mucho. O más bien, o va a ganar mucho si es que sí gana, o vamos a perder muy poco. Sí. Apuesta. Pero odds bueno, de 80-20. Sí, no, también. Nos dice Félix. Yo hasta antes de conocer a Grogu pensaba que Yoda había nacido viejo. Sí, pues sí. No es que Grogu se vea muy joven, ¿eh? O sea, sí está arrugadito desde bebé. Grogu, pues es un todos bebé. Los bebés están arrugaditos, Walter. Pero Grogu en ningún momento va a dejar de ser arrugadito, o sea. Pero no, que tiene arrugas, tiene la piel súper tersa, no tiene arruguitas en la frente. Pero si está súper terso, si se echa cremita. Aunque eso de que... Tiene en su versión, animatronic. Tiene como pelitos, así. Tiene pelucita, porque le están haciendo el pelito, ¿no? Es como los igual tiene pelazo. Los bebés tienen como en plan pelusilla y cuando pero van creciendo... Pero su raza es una raza arrugadita, no es una raza de piel tersa y lisa. Los bebés parecen viejitos, insisto, de verdad, es un hecho. Vean ustedes un bebé recién nacido y vean la foto de un abuelito y es casi igual. Efectivamente. Félix, no sé por qué quieres que cante, pero no voy a cantar, por favor, no me pongas referencias de canciones que sí me sé. Ya dice Víctor. ¿Y por qué los Sith solo hay dos? ¿Qué tienen ellos de especial? Pues de hecho, según yo, más bien esta idea del que solo hay dos no es o por lo menos con el paso del tiempo lo han ido como ajustando a la terminología por el hecho de que tiene que haber más como para que haya nivel de competitividad. Tratan de hacerlo ver como que no es una regla específica de que solo debe haber dos, sino de que siempre que haya uno, no es el único, como las cucarachas. Tú ves una cucaracha y hay un montón que no ves. En el caso de los Sith, si tú ves un Sith, no estás solo. Esa es la regla de dos, que si existe uno, no puedes saber si es el aprendiz o si es el maestro, pero no quiere decir que solo deban existir dos. Porque recordemos que Sidious tenía a Maul mientras tenía así a Sidious, a Dooku. Y Dooku tenía a su maestro y aparte él tenía a sus chalanes, que era a Sash Ventress o el otro, el androide, otro. Grievous. Grievous o Savage, o sea, tuvo un montón de alumnos mientras él era a su vez el aprendiz de Sidious. Y ya más para acá, los inquisidores, o sea, ¿dónde dejarías esa idea? Aunque ahí también ya como que la orden Sith... sí, esos no son Sith. Se tomaría como... Ajá, no los cuentan como Sith, por eso les llaman inquisidores. No, pero vamos a dejarlo así, con lo que ha dicho Waco. Son como las cuarachas, donde hay uno y más. A mí me ha dejado eso, vamos, muerta. Pero sí, o sea, no es una ley de que solo debe haber dos, sino de que siempre que hay uno, a fuerza tiene que haber ese que viste. Si sabes que es el maestro, tiene un aprendiz, y si sabes que es el aprendiz, tiene un maestro. Si no sabes cuál de los dos es un volado. Sí, porque de hecho estaba leyendo en la semana, y no solo con los Sith, también es la regla para los Jedi, que justo un maestro se gradúa como maestro cuando tiene un aprendiz. Entonces, sí es como medio importante. ¿Ahí qué analogía utilizaríamos? ¿Unos cucarachas? ¿Un Jedi qué sería? Ay, no sé, abejas, hormigas, son más productivas. No sé. No sé. Yo insisto, yo muy productivos a los Jedi tampoco los vi jamás. Ellos nada más veían su cafecita, muy, muy cómodos ellos, muy en su bata de baño todo el tiempo. Muy de, voy a hacer un Teams, voy a hacer un Zoom, voy a hacer reuniones sin sentido, pero poco voy a hacer. Chicos, reunión otra vez, ¿eh? Otra vez, todo reuniones. Qué bueno que está esta parte de, como dice Francisco, más Star Wars, y es Star Wars hacia atrás, porque esto de The High Republic, en la Alta República, sí habla de esta época de grandeza de los Jedi, donde sí hacían cosas. Entonces, espero que en La Colita, la próxima serie, que bueno, yo creo ya... ¿Perdón? ¿En la qué? ¿Perdón? ¿Cuál es la serie de La Colita? Cuéntame. Caray, ¡La Colita! La Colita serie debe ser eterna. La Colita, la Colita. Hasta Biscochan, me trolea, no puede ser. La Colita. O sea, es que ahora sí que en lugar de decir que te pones de pechito, te pones de colita, mija, pues. Nada. Oye. Es que Van ya siente el viernes en su interior. Yo no siento nada en mi interior. Viernes de poner la colita, dice. Ya, Van, basta, no. Basta. Pero bueno, yo espero que en esa serie hablen un poco de los Jedi chidos. Pero bueno, despedimos a Félix, que ya se fue a ver One Piece porque creo que tiene tarea por ahí. Y una cosa importante que dice que felicitamos a Jorge, a nuestro compañero Jorge González, que ya saben que tiene su proyecto aparte, o si no saben, Jorge tiene un canal aparte y llegó a los 1,000 suscriptores. Felicidades, Jorge. No sé si nos estarás escuchando todavía, pero qué bueno que te vaya bien en tu canal. Regresamos a Ahsoka. ¿A La Colita? No, ella es Padawan. Y mira que hay varias tomas de varios personajes que se hacen alusión a eso. Sobre todo de Hera. Así que vamos con Hera. Aquí sí voy a alzar primero la palabra. Que, o sea, a pesar de que tiene una escena, digamos... no, cortita, no entra tanto en acción como en el episodio anterior. Mis respetos, palmas para Mary Elizabeth Winstead, porque la escena de confrontación que tiene con estos palurdos del Senado, pelafustanes, cuando le tocan el tema de Ezra, o sea, es muy Star Wars y trae pintura y trae colgando dos cosas ahí verdes y demás, ¿no? Es como fantasía a final de cuentas. pero qué genial pedazo de actuación en el que les ves los ojos brillositos por encima del pupilente, le ves ahí la lágrima de ¡ey, con mi muchacho no! Cuando le empiezan a mencionar a Ezra, así como de ustedes no me van a ningunear a este que básicamente gracias a él ustedes siguen vivos. Creo que es una gran escena de diálogo, de confrontación. Ves ahí que Mon Mothma, que ahora es la nueva canciller, digamos, dentro de la República, no es que ella sea, digamos que es la más importante, pero democracia, ¿no? Aquí no es como en el Imperio, no es la que ella dicta las órdenes, sino que hay más personas. Pero justo estamos viendo en esta etapa temporal cómo la nueva República básicamente está haciendo exactamente lo mismo que la Orden Jedi en sus últimos días. Ser ciegos, decir todo está chido, cuando llegan a decirles, oigan, acá hay cosas muy turbias y no sé qué, no, ¿cómo crees? Eso no va a pasar. No, ¿cómo crees? Y el punto importante de este diálogo, o sea, el confrontamiento directo que tiene es con el senador Sion, que es el del trajecito verde. Este personaje, yo no he visto Resistance, de hecho creo que nada más un episodio, pero este personaje es el papá del protagonista de la serie animada Resistance, que técnicamente es la que, en orden cronológico, es la que inicia la época de las secuelas, antes del alzamiento de la nueva orden. Técnicamente aquí nos están diciendo que por este güey que es un tibio, y decir no vamos a hacer nada, y que lo mismo le dice Hera, le dice, usted peleó en la guerra, usted se quedó sentado en el sillón viendo cómo los demás tomaban decisiones y entraban en conflictos galácticos, cuando él dijo, no, es que no queremos entrar en conflictos. Por esa falta de estos, por falta de decisión y de decir, vamos a investigar, vamos a buscar para que no vuelva a suceder algo diferente, es que esta historia va a terminar concluyendo en el origen de la nueva orden, que al final de cuentas, porque este senador es el senador de Hosnian Prime. Hosnian Prime en las secuelas es como el Coruscant de las precuelas. Es el centro de todo el poder de la nueva república. Y es uno de los sistemas que termina siendo destruido por cuando se libera y se descubre que existe la base Starkiller, que es como la nueva estrella de la muerte. Termina destruyendo varios sistemas y uno de esos es Hosnian Prime. Entonces, técnicamente acabamos de ver el momento en el que este tibio dijo, no voy a entrar en conflicto porque hay que miedito las guerras. Permitió que por un detallito se hiciera todo un nuevo técnicamente imperio, la nueva orden, y que lo va a terminar, le va a terminar estrellándose en su cara por esa decisión. Y la parte de que su hijo, porque él formaba parte de la nueva república, pero a mí no me quedaba muy claro cuál era la diferencia entre la nueva república y la resistencia. Técnicamente la resistencia son casi como una autodefensa que surgió mientras existía la nueva república, pensando en lo que dice Hera, en es que hay cosas allá afuera malévolas que están creciendo que la nueva república no está investigando. Entonces, en la historia de la del hijo de este senador en Resistance, trata de eso, de este niño que su papá le estuvo diciendo, ay, ¿te quieres ir a la resistencia? Esos son unos buenos para nada porque pues nada más andan como viendo cosas, andan viendo cosas que no existen, ¿no? Y nada más quieren buscar pleitos y nada más están perdiendo el tiempo. Y él termina tomando la decisión de entrar ahí y técnicamente gracias a él la familia de este senador no se muere, a pesar de que sí se muere su sistema. Ese punto, ese momento me parece muy importante. A lo mejor es un detalle pequeñito, pero que por supuesto que sienta las bases para todo lo que va a venir después y que va a ser conexión con la siguiente trilogía. Sí, totalmente de acuerdo. Por ahí escuché unos comentarios que decían de que, uy, Hera me salió muy rezongona, no en plan de quejas, sino como comentario. Y yo, pues Hera siempre ha sido rezongona. O sea, sí, desde... ¿Rezongona es Marisa Bionda? No, es como que contesta, o sea, que no se queda callada. Ajá. Que se defiende y no se queda callada. Pero sí, no. Hera, como bien dice Ahsoka, me encanta. También igual Sabine, ya no me cae mal. Pero Hera, no, es mi más. Hera y Chopper, esa dinámica, sí, son mis favoritos. Pero alguien que quiera comentar más respecto a lo que Waco comentó. Si no, también yo diré... Siento que un poco la onda con estos senadores que a mí me parece como dentro de lo que cabe razonable, porque cuando estás ya viviendo en una especie de democracia, después de una guerra que además llevó tanto tiempo y destruyó tantas vidas, pues sí, lo que quieres es aferrarte un poquito a la paz y buscar una forma en la que pasen las cosas. El problema aquí es que no solo son ciegos, sino que es banda que no está escuchando lo que les están diciendo, y además que la gran mayoría ni siquiera fue parte del frente de batalla, y esa es la gran diferencia con Hera y lo que les pone enfrente, ¿no? Cuando les menciona, usted luchó, usted cuántas batallas peleó usted, ¿no? Y en el momento en el que llegó Tron, yo perdí a gente en la que confiaba, con la que había trabajado por años, con la que estaba tratando de construir algo, los mató Tron. O sea, yo sé de lo que este carnal es capaz, ¿no? Y lo importante es cuando les da la noticia de que encontraron a estos infiltrados imperiales en Corelia, y todo así de, ay, pero son unos cuantos, y creo que ya fue reprimida, y es como de, a ver, banda, o sea, es que el punto no es cuántos eran, o si ya se reprimió o no, el problema es que están, que existen, que pueden estar infiltrados en muchos otros sistemas, que pueden causar un problema. De final de cuentas, lo que era, quería, no era iniciar otra guerra, era simplemente, denme unas naves para ir a vigilar un sector, ¿no? Y ahí sí entiendo que se siente que es este senador el culpable, pero los otros tres también estaban muy esos estaban rezongones, la neta. Y coincido con Waco, a mí me parece que la actuación de la señora Kenobi está espectacular. La verdad es que incluso a pesar del maquillaje, qué bien interpreta a Hera. Y qué bien se le nota la indignación, el coraje, cuando menciona las pérdidas que tuvo en las batallas con Tron, es doloroso, la neta. Incluso cuando después él se comunica con Ahsoka y con Sabine para decirles, es que no vamos a llegar, la neta, ni nos esperen, se le nota el pesar de decir, es que no voy a llegar, ¿no? Sí, porque realmente... la habíamos visto en esta serie como muy ecuánime, la conciliadora, como que siempre bromeando, y tienes razón, Francisco, así de repente aquí sí se le nota la molestia. Dice Genaro que por eso le caes bien, Waco, no había captado todo eso, y eso que sí vio Resistance. Y también Félix nos dice que esto de la regla de dos fue instituida por Darth Bane, una vez estudiante de la Academia Sith de Khan, en respuesta a lo que él consideraba una lucha interna inevitable y autodestructiva dentro de la Orden Sith. Me dice Arthur que si no es acólitos en plural, pues es que como el título está en inglés, pero según yo es la acólito. O si no, las colitas también podría ser. No, en inglés es singular. No, porque es de Acolyte, nada más, no es Acolytes. Cierto. O sea, más bien lo que no sabemos es el género, porque según yo todavía no han dado género, no han dado título en español oficialmente. Como cuando iba a estrenar The Last Jedi, que durante mucho tiempo no sabíamos si era el último Jedi o los últimos Jedi, y terminó siendo los últimos Jedi. Es un poco lo mismo con The Acolyte, pero es singular. Francisco, por favor, explícale a las gemelas lo que pusiste en el chat, porque están como anonadadas. Ah, es que la actriz que interpreta a Hera Syndulla, que es que, por eso dije señora que no, porque no me acuerdo su nombre. Más bien no lo puedo pronunciar bien. María Elizabeth Winstead es la esposa en la vida real de Iwan McGregor. Pues ya hace cuánto. Hay un chismazo alrededor de eso. Sí. Puedo hacer un paréntesis para explicar. Ewan McGregor tenía una esposa con la que tenía sus hijos, y de pronto se conocieron en una filmación, y por ahí hubo chismes de que, o sea, Ewan McGregor todo bien con su esposa, hasta que conoció a Mary Elizabeth Winstead, que aparte es mucho más joven que Ewan McGregor. Y no lo culpo. Y fue como de, no, todo chido con mi relación y no sé qué, y de pronto, porque ella también tenía novio, ella termina con su novio, un poquito después se sabe que Ewan McGregor se estaba separando de su esposa, y después, ¡pum!, por arte de magia, resulta que por ahí salieron juntos en un evento, y fue de, bueno, ya sí, somos pareja. Y durante un tiempo, la hija mayor de Ewan McGregor odiaba a Mary Elizabeth Winstead, porque decía, ¡esa vieja separó a mis papás! Y después resulta que se volvieron muy amigas, actualmente todos son una familia muy feliz. yo no sabía que eran muy sí, la, hasta Huachapiles, eso es parte de la familia feliz también. Exacto, se contentaron. Y ahora Ewan McGregor y Mary Elizabeth creo que ya incluso tienen bebé o bebés, no sé, pero, o sea, las hermanas, o sea, las primeras hijas de Ewan McGregor son así como las tías ahí encantadoras y tienen fotos familiares con Mary Elizabeth, que fue como de, primero decían, ah, es que esa mujer separó a mis papás, son súper cuates ahorita ya, y todo contento, todo queda en familia. Ahí. Pues qué bueno. En el chisme ampliado, porque es que estas cosas así de la... Tú dale, amigo, complementalo. Resulta que un piloto que se llama Huachapiles, que sale en A New Hope, que es uno de los, en Legends, es uno de los pilotos más legendarios de la rebelión, uh-huh. El actor que lo interpretó en A New Hope es tío de Ewan McGregor, uh-huh. Y el personaje en Rebels básicamente es reclutado para la rebelión por Sabine Wren. Todo se une, todo es una familia. Y también la hija de Ewan McGregor salió en la serie de Obi-Wan. Sí. Es esta como de las rebeldes que están ahí en el mundo, que es la que le ofrece droga, básicamente. Esa chavita en la vida real es la hija de Ewan McGregor. Y bueno, ya nada más para cerrar esto, de lo que decía Francisco, de cuando a Ewan McGregor le ofrecen, porque venía a decir Trainspotting, o sea, Star Wars Trainspotting, pero dijeron, va, este chico creo que podría ser Obi-Wan, le ofrecen el papel, y él, o sea, está muy animado a decir que sí, pero va y le pregunta a su tío, al actor que interpreta a Wedge Antilles, y le dice, oye, me invitan a hacer Star Wars, y el tío le dice, no lo hagas, por favor, porque a nivel personal, para él fue, me encasillaron en esto toda mi vida, en un papel chiquito, o sea, es un nombre importante, pero es un papel chiquito, y pues ya como que no despegó mi carrera, y Ewan McGregor dijo, ah, órale, que diga que sí, dice mi tío. Y aquí estamos hasta la fecha con Obi-Wan para muchos. Qué buena decisión. Qué buena decisión. Lo mejor de las precuelas. Pero ya que estamos en familia, apareció este personaje que muchos de Rebels esperábamos, se rumoraba, el set de Lego lo spoileó. Nah, pero... el set de Lego te lo spoileó a ti, tú nos lo spoileaste a nosotros. Sí, perdón. Pero bueno, en mi defensa, el set de Lego traía el cabello negro y este sí trae cabello verde y somos muy felices. Bueno, yo soy muy feliz. Y trae, aparte trae la trae la hombrera de Kanan. Nos dice Víctor que esto se convirtió en ventaneando. Pues sí, Víctor, o sea, cuando tú platicas con tus amigos de algo, pues salen los chismes, ¿no? Aparte básicamente me invitaron, si acuerdas, es la cosa. Sí, es la jiribilla covacha. ¿Qué opinan? ¿Les gustó Jason? Aparte de la interacción con Chopper y con Hera. Yo es que aún no lo he visto, yo aún no lo conozco, porque la parte de Rebels aún no he llegado a él, uh-huh. Y aquí te dicen, sí, estará con Chopper por ahí jugando, pero realmente no le veo interactuar con él. Y no sé por qué me lo imaginaba como con los cuernitos al hijo. Me llegó un poco, me dio un poco así como de shock verla así, digo, vale, sí, pelo verde, pero no tiene cuerno de la madre que ha sacado. ¿Qué genética tiene de la madre? Uh-huh. Ninguna, el pelo. ¿No es que no conoces a su padre o sí? Sí, pues su padre es un Jedi, su padre es el que se queda ciego. Uh-huh. Pero... Bueno, porque una busca spoiler cuando está viendo Rebel, bueno, lo va buscando, sí que se queda ciego, pero no me parece, o sea, no... A mí, pues, no sé qué genética han encontrado aquí. No se parece a uno ni a otro. Uno más padre que ella. Sí, para mí no tiene sentido que tenga el cabello verde, como dices. Sí, no sé cómo, ¿por qué? Sí, más era el... Todo de la madre, pues venga, el pelo verde. No sé, ponle un cuerno, ponle un algo. Pero a mí, les voy a decir que lo que me encantó fue su interacción con Chopper. Porque Chopper es este gruñón que siempre está como que rezongando de todo, pero se ve que es bien buena onda. Es el tío consecuentadora y chismosillo y con Jason. Ay, sí, quiero una serie de esos dos. Pero bueno, yo lo que no sé es por qué es Jason Syndulla y no Jason Jarrus. Pero porque ella mola más. Pues porque aparte ya sigue viva. Kanan rolea también, ¿eh? No me lo chites. Que recordemos que Kanan Jarrus era un nombre inventado. Eso. Su nombre original era Caleb Doom. Sí, yo creo que es por eso, Francisco, porque sí, como Kanan vivía escondiéndose por ser Jedi, tal vez por eso. Bueno, sí, yo para Hera era más fácil decir, soy mamá soltera, ¿quién te importa que sea el papá y se apellida como yo? Y se acabó. Para que no también, se hagan los... También, te lo creo. Solo quiero decir que Waco es la única persona que conozco que en una videoconferencia se queda friseado y se ve cool. Todas las otras personas que he visto que se quedan friseadas en una videoconversación, se quedan acá con la cara rara, entonces, haciendo Waco cool. Sí, estoy viendo, es cierto. Que tengo mi señal está como bajita. Esperemos que se estabilice. Sí, no me había dado cuenta. Yo pensé que sí, seguías ahí. Pero bueno, rápidamente de esta plática que tiene Hera con esta facción del Senado, algo que me causa mucho conflicto, porque yo sé que tiene que ser así, es el papel de Mon Mothma. O sea, como que habíamos aprendido a quererla en Andor y parecía que era como que sí luchaba por la rebelión y demás. Sí se estaba arriesgando y aquí sí se me hace muy tibia. O sea, entiendo que ese tiene que ser su papel porque pues esto no va a buen puerto, pero sí me descorazonó un poco. A ver, yo la sentí como la típica aliada, pero que ve que no tiene recursos y que no puede hacer más, pero que ya lo intenta, cuando dice, no, bueno, vamos a tal. Pero sí, hicieran 5 contra 1. Y por eso, cada uno. Por eso mismo es que, aunque Waco le echó la culpa al papá de Resistance, yo sí le echo más la culpa a ella, porque era la que tenía como más poder y no se impuso. Pero supone que... Entiendo que es como una especie de democracia. Y claro, es eso. Claro. Es que tampoco puede decir, venga, yo soy aquí, pues hacemos esto porque yo lo digo. Pero la misma Hera, o sea, ella es generala y se supone que sirve a la Nueva República, pero sí expuso sus puntos y lo que le molestó de lo que está viendo, ¿no? De esta impasividad. Pero no vimos el debate en el Senado, o sea... Lo que vimos fue un momentito en esa sala, o sea, en el Senado ya puede haber hecho muchas cosas, pero, o sea, sí, claro. Sí está así de es peligroso que vimos 3 películas, como 4 series, más Rogue One, que es una joya, de gente tratando de volver a instaurar la democracia para que Vane diga, yo entiendo que están así como que jugando a la democracia, o sea, de eso se trataba todo Star Wars, Vane. Sí, pero es justo, no les funcionó y no les funcionó por esta cerrazón que tienen. Nada, abajo a la democracia, vamos a imponer las cosas. Nos dice... Dictadura militar, dice Vane, vámonos. Dictadura de la canciller. La frase tan matona que da Hera. ¿Usted qué hizo? ¿Se sentó a esperar quién ganaba al final? Sí. Eso es Hera. Pero bueno, dice Vale que yo pensaba que Waco era como ventríloco hablando con los labios cerrados. No, es que no lo estaba viendo. Pero bueno, vámonos con esta escena de que recalca que Star Wars es fantasía. ¿Ahora se fue Van? ¿Sí? No, acá estoy. Sí, Van está congelada. No. No. Es que yo solo la veía congelada a ella, pero ustedes dos las veía bien. No. Pero bueno. Estaba jugando a hacerse la congelada, que es diferente. Sí, está hoy, encantado. Está muy rebeldilla hoy, va a estar rebeldilla. Después de declarar que ella no le gusta la democracia y que la militar, pues dijo, mira, me friseo para que digan. Esta escena que nos recalca una vez más que Star Wars es pura fantasía, pero es ciertamente un guiño a todo Star Wars. O sea, en el momento en que Ahsoka dijo, toma los controles, voy a agarrar mis sables y me voy a salir, dije, güey. Ya había sucedido que, con su maestro aparte. Sí, yo sé que ya había sucedido, pero si es así de... ¡Güey! ¿Que lo van a volver a poner? Sí. ¿Les gustó la escena? Sí. A mí me gustó mucho, sí. Mucho, bueno, mola, la disfruta mucho. Creo que es lo más que le he visto hacer a un Jedi en Star Wars, después de Yoda en la Clone Guns de Tartakovsky levantando a todo un ejército de droides. Creo que esto es lo segundo más cool que he visto hacer un Jedi. Lo más cool que hemos visto hacer a un Jedi, lo digo, lo diré y lo reperpetuaré, será ver a Obi-Wan Kenobi sacar a Leia bajo el abrigo. Eso es lo más cool que hemos visto hacer. No, ahí lo dejo. Cultre, cultre, cultre. No sé si era lo más cool. Yo usaría es cool, pero mira. O sea, creo que sí es cool, Lero. O sea, cool, Lero, si digo por eso. Eso fue oro. Que finalmente esta escena de Ahsoka, pues sí, es un guiño, como dice, a todo Star Wars, a sus maestros, a Plo Koon, a Anakin. A Obi-Wan. No sé qué tanto puedas acercar esta imagen o qué tanto nivel de detalle tenga, pero ese traje es de la, de hecho, si sí se alcanza a ver un poquito ahí en la hombrera, ese traje es de la época de la República, porque el escudo que trae en la hombrera es el que usaban cuando la época de la Guerra de los Clones. O sea, es un traje viejo aparte. Pero muy cool, porque de hecho en Clone Wars aparece, bueno, Ahsoka hace esto, pero sale con un traje que sí es con su casquito, es rosita y su casquito, y aquí sí está bien cool con sus... Personalizado. Sí. Creo que también es que el traje es como de, venía con la nave, que la nave como es de estos cruceros Jedi, puede ser. Pues también es viejito. Uh-huh. Sí, de hecho la nave sí la usan desde hace mucho. Y hablando de personajes cool, vimos a Shin en todo su esplendor. O sea, sí, la mujer no nada más demuestra que es bien pro con los sables, sino que también pilotando y comandando. O sea, y aparte no sé, pero a mí me encantó esta especie de pique que mostró con Morgan. Ajá, con Morgan S.B., que sí es así de, sí, tiro, o sea, me encantó. ¿Qué opinan de Shin? A mí de Shin me encanta que ella siempre mira así. Ay, yo la amo y no parpadea. Y es maravilloso cómo mira así, anda así, camina así, todo así, y la queda genial. Escuchan, necesito un primer plano de cómo dices que mira, pero estoy... Y mira así, estoy pilotando. Estoy hablando. Pero la queda muy bien. Lo hace muy, muy bien y me gusta mucho más. Me encanta el flequillo que lleva. Mira que es un flequillo muy corto y que a poca gente le podría quedar bien, pero a ella le queda bien ese flequillo por aquí cortito, que es como súper antiestético. Ella lo sabe. Sí, se ve como, ella lo se sabe como vocalista de grupo de música alternativa y sí. Yo estoy enamorado de ella. Súper sí, guapa con los lunarcitos que tiene aquí, súper moni, súper... Con los ojos pintados de negro, es que es maravilloso. Es vasca, ya te lo digo yo. Es casi casi el flequillo de Betty la Fea, pero más. No, Betty la Fea lo tenía así, lo tenía doblado. No, lo tenía relamido, Yo digo que el flequillo de Betty la Fea ni flequillo era nada más un mechón que se agarró de atrás, se lo dobló y se lo aplastó. Eso es el flequillo de Betty la Fea. Pero bueno. Pero sí, chiquita bebé, muy bien. Y me encantó verla de nuevo. Las naves me encantaron. La flota me encantó. Las dos flotillas que atacan. Y ella, espectacular, la verdad. Cada vez me gusta más ese personajillo. Yo creo que va a caer muerta, ¿eh? Ay, pero que no me la mate. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, aquí porque dice Vale. Es tan guay que tiene que acabar muerta. Dice Vale. Yo de ella en mi esperanza poco. Que le tengo poca fe a eso, sí me gustaría una redención porque me gustaba mucho el personaje. Wow. Decide, no, que siga saliendo después, no la maten. No veo dónde se pueda redimir. Pues, no, yo tampoco, pero se quiero pensar. Y muere. Pero les decía que algo que me gustaría ver como la idea de algo que hemos visto de Ahsoka en estos episodios es que se siente culpa, obviamente, por no haber podido ayudar a final de cuentas a Anakin. Siente culpa por haberlo abandonado en más de una ocasión, aunque ella no podía saber qué era lo que iba a pasar. Y al mismo tiempo ha hecho mención de que siente que Anakin no terminó su entrenamiento. Aquí tendría bastante sentido algo que a mí también me molestó y a mucha gente le molestó en esta remasterización de las películas como El Retorno del Jedi, que cambiaron al final cuando aparecen los fantasmas de la fuerza de Yoda, de Obi-Wan y de Anakin, que en lugar de aparecer el Anakin viejito, aparece el Anakin joven. Perfectamente encajaría con que en esta serie hiciera una aparición Hayden Christensen como Anakin Force Ghost, que ya vimos que ya lo puede hacer, y que tenga al menos una conversación con Ahsoka para decirle, oye, yo no te terminé de entrenar, pero tú ya eres más de lo que yo te pude haber enseñado o algo así. Cierran ese ciclo, Ahsoka dice, ya estoy chida, yo soy la mera mera, y continuar ya sin ese peso. Sí, spoilers. Estoy segurísima que va a acabar así. Bueno, no sé si en esta serie o vaya a haber una segunda temporada o la película, pero sí, yo creo que tarde o temprano Anakin se va a tener una conversación de ese tipo. Tiene con Ahsoka. Porque justamente estamos viendo, nos están planteando claramente que Sabine tiene un conflicto y que no lo supera, tiene miedo y esto tiene que desbloquearse, que se lo dijo Kanan, que se lo dice Ahsoka, que se lo dice Hugh Young. Se lo dice todo el mundo, entonces nos queda muy claro que pues, tiene que sanar, pero también nos están mostrando cómo Ahsoka a la par está también con sus demonios, ¿no? Entonces, creo que no profundizan tanto como en otras series, pero sí nos están mostrando un poco más de la psicología de las protagonistas y eso me está gustando mucho. Por aquí Víctor nos decía, todavía no puedo creer que el General Thrawn vaya a dar origen a los inútiles villanos de las secuelas, él es mucho mejor villano. Sí, hay mucha gente que se está quejando de que Thrawn sí está muy por arriba del nivel y que... Pero es que, o sea, pero a mí no me molesta, o sea, sí va a terminar creando o dando origen o paso a los otros villanos que ya conocemos, pero él va a ser el villano de toda esta etapa. Que no es menor cosa, o sea, el hecho de que no haya tenido películas, pero la cantidad de tiempo y de gasto y de el tamaño de la producción de todas las series y que va a culminar en una película, sí se me hace un esfuerzo equiparable a lo que ha sido cualquiera de las trilogías. Entonces, de hecho, más, o sea, para mí no es menos lo que están haciendo con Tron, sino que le van a dar su lugar finalmente. Correcto, de hecho lo que puedes pensar o ver es que Tron le partió la cara a toda la Nueva República y de pronto llegó el viejito del emperador y él dijo, ya quítate, ya llegué yo, y entonces ya es cuando todo se fue al carajo. Y esa puede ser la forma de ver. Ese es un ángulo interesante, ya veremos cómo lo manejan. La verdad es que yo lo dije el programa pasado, los villanos actuales me están encantando, no estoy sintiendo que esta gran amenaza que viene de Thrawn me haga falta hasta el momento. Biscuchan dice que no avanzamos mucho en la trama porque, pues sí, desde el principio nos lo plantearon, nos plantearon que lo están buscando y esto, pero no sé, la estoy disfrutando a pesar de que no la siento lenta. La disfruto mucho. O sea, me parece que es una serie muy, muy guay, pero es verdad que a lo mejor un poquito más que avance la trama. Yo creo que, o sea, creo que avanza lo suficiente en los puntos indicados. Porque si bien tenemos estas secuencias de persecución y demás, los puntos indicados son la discusión que tiene Hera con los del Senado, porque ahí sabemos perfectamente cómo el Senado y la Nueva República no va a ayudar a esta facción que está enfrentándose a Thrawn. Eso en automático va a hacer que no veamos tantas naves o tantos como tantos personajes encima. O sea, los vemos ahorita porque sabemos que el poder que tiene o el control que tiene la Nueva República, pero a la hora de los golpes va a ser una cosa bastante más pequeña, y donde los aliados técnicamente van a ser algo similar a lo de los Purgils, los van a terminar ayudando los animales u otras razas o algo así, pero no en sí la nueva república. Ese es uno de los puntos importantes. El otro es ver que finalmente me gustó mucho, un poquito con algo de tensión, pero que Hugh Young logra descifrar qué es lo que están construyendo. Ese es el otro punto importante del episodio. O sea, el es muy divertido y muy entretenido como el proceso, pero a final de cuentas el punto del episodio era ese, primero que la nueva república no los va a apoyar, y la otra es ver qué es específicamente lo que está construyendo Morgan Elsbeth, y que va a terminar derivando en encontrar a Thrawn, encontrar a Ezra, o saber también qué pasó con Ezra, y creo que, o sea, a pesar de que es un episodio que duró muy poquito, que es como cortito, de menos de 40 minutos, ayuda mucho que hayan resuelto tan bien esos dos elementos. Y me parece a mí que también el otro elemento que avanza y que funciona bien, nosotros habíamos visto a Ahsoka y a Sabine en tensión durante los dos episodios anteriores, y en este logran que se comuniquen, logran que además del entrenamiento y de la presión que pone Ahsoka sobre Sabine, vemos que ya hay una cierta comunicación, vemos que ya se logran coordinar para hacer cosas juntas, para trabajar en procesos similares, o sea, ya están en sinergia, y eso también es algo que avanza para lo que viene a futuro. Avanza en Ahsoka teniéndole confianza a Sabine, porque la hemos visto nada más en el papel de maestra, hasta que Sabine le dice, oye, hazme caso, o sea, yo sé que aquí puedo hacer algo bien, sígueme la corriente, y entran en una conjunción muy chida. Pero es más que nada porque, como dice Biscochan, porque Juanito fue el que le avisó, Hugh Young fue el que le dice, ajá, sí, entonces hazlo distinto. O sea, si quieres, si no quieres acabar muerta, hazlo distinto. Y sí, como bien dices, le da confianza, porque ya habíamos visto que Sabine es muy buena, pues con esto, bueno, en Rebels vemos que es muy buena con las armas, pero Ahsoka evidentemente no le tenía confianza, y aquí finalmente se suelta. Lo bueno que tiene que dicen es que es muy mandaloriana, como lo dicen como crítica en esta última parte, es muy mandaloriana con las armas, también es algo como positivo, es en plan, te doy una de cal y una de arena, no todo es en plan de te voy a machacar, entonces, es que Ahsoka es muy buena en este capítulo, es que es la Ahsoka que a mí me gusta ver, esta es la Ahsoka. This is the Ahsoka. Los Purgils, sí, ya finalmente los vemos en todo su esplendor, los habíamos visto en The Mandalorian así como siluetitas, acá ya aparecen, ya sabemos que son una parte importante, bueno, también sí los están mostrando como una cuestión clave para encontrar el camino a Thrawn, ¿no? Y a Ezra podría ser. Que déjame nada más mencionar, porque a mí me llama mucho la atención. Últimamente ha habido muchas quejas de que, sobre todo en este tipo de productos, no hay tanto cuidado en los efectos visuales y en estas cosas. Este episodio, brutal, ¿eh? O sea, desde que empieza hasta que termina. Toda la batalla espacial está... Todo. O sea, ya la quisiera más de una serie para un día de fiesta. Y cuando llegas a ver a los Purgils, o sea, se ven espectaculares. Espectacular. O sea, me parece que todo lo que no le metieron en varo a She-Hulk y a otras series, se lo metieron, o a Secret Invasion, se lo metieron a Ahsoka, porque qué bruto, ¿eh? Qué bruto, qué bien se ven los visuales. Y excelentemente invertido. Era donde tenía que entrar ese presupuesto. Sí, es que no hay uno ni dos, es que hay como 20, 30, es que hay un montón. Sí, y creo que no nada más este episodio, ¿no? En general, toda la serie creo que ha mantenido una calidad de producción muy buena. Se me fue, ¿qué más les iba a comentar? Pero vemos muy poquito a Morgan Elsbeth y también vemos muy poquito a Baylan Skoll, que Anne, por favor, coméntanos lo que escribiste en el chat. Sí, a ver, como dato ñoño, en la mitología nórdica, Hati significa odio, ¿vale? Y Hati era un lobo que perseguía a la luna. Entonces, cuando la luna, Hati, el lobo, conseguía alcanzar a la luna, se hacían los eclipses lunares. Y el hermano de Hati es Skoll, y eso es en Baylan Skoll y Sin Hati. Entonces, me gustó, lo leí en la fragua de Beskar, que yo no me voy a apropiar de algo que no es mío. Gran página. Lo leí, es una página de referencias, me gustó mucho y dije, ¡ay, qué cookie! O sea, me mola mucho que hayan puesto esas dos referencias del sol y, o sea, de... Y que son nombres de lobos, porque sí. Dave Filoni pues, es muy de fan Rebels. De los lobos. Sí, luego también sí, al revés. Por eso, en todos los productos, claro, de Filoni va a tratar de meter algo que tenga que ver con lobos. Entonces, por es algo como también... un círculo Perfecto. Por ahí uno de los clones sobrevivientes, pues obviamente es Wolf, que Wolf era la mano derecha de Plo Koon, que fue en su momento maestro, el primer maestro de Ahsoka. Sí, o sea, los lobos gigantes. Estaba viendo, esto lo vi en una entrevista, que supongo que la hicieron antes de hacer el final de Clone Wars, en el que vemos la Orden 66 desde el punto de vista de Ahsoka. Antes de haber hecho ese final, existió incluso en Storyboard el cómo Ahsoka habría enfrentado la Orden 66 como exiliada. Se supone que sí mandan a todo un regimiento de clones a buscarla en donde saben que está oculta. Llegan a un lugar que parece como un bosque lleno de árboles y van a buscarla y la van a encontrar así como de pues, con las manos en alto, ¿no? Así de pues, ya estás acabada. Y ella así de qué están hablando, mijos. Y resulta que los árboles no eran árboles, sino lobos gigantes, algo muy parecido a lo que vimos en Rebels. Y Ahsoka está montando uno de esos lobos. Y entre ella y los lobos pues, terminan escabechándose a todos los clones y Ahsoka iba a terminar sobreviviendo así la Orden 66. No se llevó a cabo, creo que es una en la idea, en los dibujitos que vi por ahí se veía algo como muy bonito, pero lo que terminaron haciendo en la última temporada de Clone Wars también me parece fantástico. A mí me parece fantástica esta escenografía. Bueno, en general, como bien dice Francisco, las cuestiones del espacio estuvieron muy bonitas, pero el bosque de este planeta al que llegaron, dije, qué cosa tan bonita. Este episodio, bueno, es que creo que toda la serie, pero, y ya Waco lo mencionaba al principio, está llena de referencias a cosas que Lucas referenciaba también, ¿no? O sea, es siento que es como una especie así de homenaje de Filoni a Lucas, o no sé, agradecimiento. Pero está como muy bien llevada y bueno, esto puede ser como una especie de a mí me transportó como una especie de paisaje oriental, ¿no? De estos bosques japoneses. Sí, entonces, los cerezos en flor. Uh-huh. Entonces, muy bonito y yo estoy muy... Siempre me quedo con ganas de ver más de este personaje de Baylan Skoll. Este dato que comentó Ann de los nombres se me hace muy curioso. Podría ser que esté puesto nada más porque sí, o tal vez tenga alguna. Algo no, sí, detrás, es una, ¿no? Sí es una referencia. O sea, sí, sí es algo que Filoni sabía y que Filoni construyó los personajes alrededor de ese. Sí, pero me refiero a que si lo va a usar más adelante. Es que hay una teoría que anda por ahí en internet y mejor no se las digo porque qué tal que sí. Lo habíamos dicho que no vamos a hacer teorías, ¿van? Spoiler, sí. No, esa no la estoy haciendo yo, la leí, entonces mejor no se las cuento, pero sí tiene que ver con... No, cuéntala, si quieres. Con los apellidos, entonces... O bueno, no sé si es un apellido, motes, no sé. Pero bueno, a mí me dejó una interrogante grande este episodio. No sé, ustedes... a lo mejor lo tienen más claro porque han tenido las cosas más claras que yo últimamente, pero como bien mencionaba Waco, Hugh Yang ya hizo el scan de este anillo por completo, o sea, ya tiene, no puedes tener una prueba mayor que eso, de que tienes ahí al imperio queriendo contraatacar y fuerte. Sabemos que de todas maneras la Nueva República no va a hacer nada. O sea, ¿por qué? Se van no, pero ahí, le tendrán que llevar la prueba. Cuando ya no van a la regresar, prueba, puede que sí que hagan algo. Se les va a perder el escáner, Hugh Yang se va a deschavetar, va a llegar Hera, no sé, bueno, siento que sí va a llegar Hera por esto del tráiler, que según yo, ya vimos casi todas las escenas del tráiler, salvo la de Hera que dice una vez Rebel, siempre Rebel. Pero, nada más. Esa es Hera va a desertar, va a abandonar su nave, obviamente. La gran interrogante que tengo, pero pues igual, como les digo, ustedes lo tienen más claro. ¿Qué esperan para los siguientes episodios? Bueno, el siguiente episodio, si es que esperan algo, o tal vez solo quieren que lo sorprenda. Antes de ir a eso, ahorita me estaba acordando de otro dato de nombres que mencionaron a Baylan Skoll y a Shin Hati. También hay relación entre Morgan Elsbeth y Marrok, pero esto es sobre el mito arturiano. Marrok era un caballero que sirvió a Arthur y que Morgan Le Fay lo termina convirtiendo en un hombre lobo. una vez más, un lobo, porque Dave Filoni todo quiere que sean lobos. Y ya. Sí, sí, Morgana. Sí, me encantan esas referencias. Es por lo que yo decía, es que tiene un montón de cosas que me gustan de otros lados y las juntó. Hizo aquí su collage. Y yo soy muy feliz viendo a Ahsoka todos los martes. Pero ahora sí, ¿qué esperan o quieren que la serie los sorprenda? Yo la verdad es que, como les decía, no quiero hacerme muchas teorías, sí quiero sorprenderme con cada episodio. No sé, ustedes, ¿qué opinan? Yo quiero ver más a Sabine. Quiero ver a Sabine convertida en una Jedi, pero que no use la fuerza. Quiero que Sabine sea una nueva especie de Jedi. Y es lo que quiero ver. Quiero ver su desarrollo. Está bien, quiero ver más a Chopper, que este capítulo no lo he visto casi. Ah, sí. Y también quiero ver, a ver, sí, sobre todo quiero ver a Sabine y a Hera, que son las que más me gustan. ¿Extrañaste al gato de Lothal? Sí, un poquito, porque estoy pensando en el nombre y digo, uy, no aparece. Y sí que la verdad que estaría guay que estuviese como en la nave o que hiciese alguna referencia más o algo, pero con los Purgils estos, pues también. Como que la parte de Animalito Cookie ya me la dieron. Pero al final es una ballena, es como Gladys. Gladys, la gran ballena Gladys. Sí. Entonces, pues no, como no, que... espero que no como esa. Oye, cuidado, no, que Gladys no, hacía el bien, ¿eh? Yo sí quiero que destruya naves. Yo también. Gladys, aquí somos Team Gladys. Team Gladys. Team Gladys. Gladys lo que hace. Aparte, estas Gladys van a destruir las naves de los malos. Gladys es Robin Hood. Gladys rompe barcas. A los ricos, claro, es lo más. Yo no creo que vayan ahí en el mar y que, a ver, pásenme su pasaporte, ¿son ricos o son pobres? A ver, es que yo creo que quien tiene un yate es un poco rico. Creo, sí. Yo no tengo. Dice Vale García que es Team Biscochan y no sé si es Team Biscochan nada más porque por default es Team Biscochan, no, o porque sí, somos Team Gladys. Team Gladys, Gladys es lo más en la vida. Las que vimos aquí son este verano. El clan Pur Gladys. Pur Gladys, exactamente. Ahí las tenemos, las Pur Gladys. Oh, pues. Toda la violencia hecho, es mala, no aunque sea hecha por animales. Violencia, no es violencia. Violencia la de los yates que invaden los mares de las orcas. No digo que esté bien, eso es, pero... defensa. Defensa propia. No, creo que los animales defensa del hogar. Las orcas pueden razonar que están defendiendo. Pero... las orcas son muy listas, es como los delfines. Son dice muy Vale listos. García que Tim Gladys, ok, ya no, Vale García. Solo quiero mencionar la profunda ironía de que la misma persona que está diciendo en este programa, ninguna violencia es buena, chicos. Hace un rato estaba votando por una dictadura militar. Yo no voté entonces, por una de las dictaduras militares. Y que aparte a mí me parece muy irónica. Conocida por su odio a los perritos. Sí, pensé que me ibas ahora a sacar. Ya, ahora ya es que temía a las orcas. Sí. Claro que no. Porque las ha llamado tontas, ha dicho, las orcas son tontas. Ok. No, señora Gladys, no se me vaya a aparecer en el mar. Pues con que no tengas un yate, ya estás tan salvada por ese lado. Okay. Ve ahí en tu barquito con fondo de cristal de los de Acapulco. Ajá, de los de Acapulco. Voy a ir en uno de One Piece. O sea, todo destartalado. Pero bueno, sí. Oye, yo nada más quiero mencionar, hace ratito que mencionaban, perdón, para pasar a las preguntas, me escuchan. Andor aparte, llevamos 3 episodios y creo que son los 3 mejores episodios escritos de lo que hemos visto estar, insisto, Andor aparte, porque Andor es otro animal, Andor es otro nivel que o sea, ya quisiera más de uno para un día de fiesta, pero para ser Dave Filoni, es que qué bruto, el nivel de guión está espectacular. A ver, Mandalorian no es nada malo, de hecho está a mí me gusta mucho Mandalorian. Boba Fett, mira. ¿No? A mí me gustó mucho Obi-Wan fuera del truco culero de pero a mí me gustó mucho Obi-Wan. Pero los guiones, hijo, qué bruto, qué bien está hecha Ahsoka. Os diré una creo cosa. Creo que Filoni está en un nivel que no había ni conocido el hombre. Ayer Andrea se comió una fresa en el Costco. Y utilizó la táctica Obi-Wan. Porque se la recomendé yo. ¡Wow! O sea, delante de todos. Sí. Sí, es que, a ver, es que había fresas. Y digo, es que las fresas son muy... Una fresa puede tener muy buena pinta, pero luego puede saber muy mal. Porque pasa, pasa. Entonces digo, voy a comprarme un kilo de fresas para que luego sea una chusta. Pues no, voy a probar. Y le dije yo, tía, si la vas a probar, pruébala, que no te importe, cógela, te la haces en la boca, así sí, sin miramientos, técnica o Obi-Wan. ¿Y qué? Funcionó. Yo solo una digo que a mí me da todo. ¿Una qué? ¿Una chusta? Una fresa. ¿Qué es una chusta? Es una chusta, no sé, pero yo ahorita casi dije, es como la colita de Vane, suena muy raro eso. Oye, no sí. Oye, Francisco, eso se oye muy mal. Ay, ya. La chusta es el final como del cigarrillo. Como que sabe, como que está como quemado. Sí, o sea, que termina siendo algo feo. La colita. Claro. La vaquita. Entonces, claro, acá, digo, sí. Ya van a romper a Van, no veanla, hasta cuernitos le salieron, vean. No, es que le dicen colilla también, o sea. Colilla. Pues qué humor tan fino y elegante. Pero, ¿eh? pero ya viste, Van, que te salen cuernitos. No. ¿Sí, es verdad? Sí, cómo no. En la silla. En la silla. Entonces, Van, a partir de las. Ya de nada las más. 12, producción, pónganos aquí un fuego de efectos especiales para Van, por favor. Ya, pues. Sí. Mira, porque vale. Tiene los cuernitos, el color rojizo, nomás le ponemos fuego y adivinen qué más le hace falta, una colita, exactamente eso es lo que le hace falta para que el círculo esté completo de su imagen de diablita. Basta, basta, que aquí Vale García me va a correr, dice dictadora, defensora de riconarios, qué mal día para ver la covacharla, claro que no, Vale, claro que no, Filoni entiende muy bien a Star Wars, de ahí que sus historias sean muy buenas, yo concuerdo contigo. Sí, o sea, a ver, Filoni es muy bueno, y de nuevo, sus seres animados me gustan mucho, creo que de nuevo, lo que está haciendo ahora, que se conoce como el Filoniverso de Mandalorian y todo esto, a mí me ha gustado mucho. Pero es que estos tres episodios tienen un nivel de guión que o sea, sí. O sea, de nuevo, Filoni escribe muy bien, sí, pero estos tres, o sea, esto hasta, o sea, parece que Filoni aprendió cosas muy buenas en sus últimos, o sea, de verdad el nivel está espectacular. Se graduó. Qué bien escritos están, o sea, qué bárbaro, qué bárbaro. Se nota el cariño nuevo, por los personajes que creo. Sí, sí. Que yo la verdad tenía mucho miedo de esta serie, no quería tener expectativas, sí las tenía, y creo que ni en mis mejores fantasías me imaginé que de verdad, como dice Francisco, no tuviera una queja. Pero bueno. ¡Oh, pues! Vamos a cerrar esto porque aquí todo el mundo me está trolleando. Con la pregunta de Biscochan sea, ¿cuáles han sido tus mejores fantasías? ¡No! ¿Y peores? ¡Claro que no! ¿Mejores o peores fantasías? Dice una Andrea Cárceles por acá, Filoni fue criado por lobos, es un ser de luz. Pero bueno, sí, a menos de que Ant, que no ha dicho que espera o Waco, prefieran dar paso a las preguntas. No, yo lo único que creo que Virginia se equivoca en lo de que Sabine va a ser convertida en un Jedi. Sabine lo único que va a saber es quién es ella, va a descubrir cuál es su camino, pero no se va a convertir en una Jedi, porque Ahsoka no pretende convertirla en Jedi. Que Ahsoka no pretende eso, que Ahsoka está ya ha dejado la orden, que ella está enseñando para que encuentre su camino en la vida, pero no pretende que sea Jedi. La va a poner en sintonía pues con su poder interior o con su potencial, pero no pretende que sea Jedi. No vas a ver a una Sabine Jedi, porque Ahsoka no es Jedi. De acuerdo. Sí, estoy totalmente con Ann en esto. Oh, pues ya, vámonos con las preguntas discuchando antes de que esto se descontrole. Dale más claro, por supuesto. Es que bailo mi propia sintonía. A ver, primera pregunta. Es una pregunta fácil. Antes hemos dicho, o sea, que os he hablado durante el programa, que no se hace, se nace. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que se nace o se hace? ¿O que no se nace y se hace? Yo voy a opinar primero porque aquí sí tengo algo sí tengo un comentario bien importante al respecto. Yo era de las que creía que se nacía con cierto talento, y que si naciste con dos pies izquierdos, dos manos izquierdas, ya te jodiste para toda la vida. Y alguna vez platicando con el buen Raúl Hernández, sí, me dijo que no. O sea, lo que Ahsoka dijo, él me lo dijo a mí primero. Y sí, fue así. Gracias, señor Jedi. Pues, digo, ¿demás? Yo creo que no se nace, se hace. Es verdad que hay gente que nace pues con alguna facilidad en la vida y el camino es más rápido o más fácil para esas personas que nacen con más habilidad. Pero aún así se puede hacer. ¿Te va a costar más? Te va a costar mucho más, pero por poder se puede hacer. Ya Van les spoileó mi respuesta. Y sí, o sea, le platicaba que alguna vez alguien en una convención, yo estaba haciendo unos dibujitos y me dijo así de, oye, te quiero hacer una pregunta. Yo sé lo que me vas a contestar porque es lo que me contesta todo el mundo. Así de, ¿cómo le haces para poder dibujar bien? Hablando de niveles, o sea, no me considero el grandioso artista, creo que, o sea, me gusta lo que hago, pero si me dices es que yo lo he intentado, he practicado y a mí no me ha funcionado, y yo le dije, supongo que sí existe gente que tiene mayor o menor habilidad, pero a final de cuentas es por cómo percibimos las cosas, por cómo entendemos las cosas, y eso es una cuestión a nivel cognitivo, no tiene tanto que ver, o sea, sí influye un poco hacia que tengas más talento hacia algo, pero es por cómo aprendes las cosas y también depende de qué tanto te guste. Entonces sí, también creo que se hace, se desarrolla. Muchas veces a lo mejor la necedad, no sé si llamarle así, es lo que te termina, la práctica es lo que termina haciéndote mejor. Es mucho más probable que alguien que a lo mejor no tenga, entre comillas, talento nato, si practica todos los días, va a terminar haciéndolo bien, aprendiendo bien, entendiendo técnicas, pero siendo constante, eso va a hacer que termine siendo bueno. A lo mejor alguien que tiene el talento, que tiene la facilidad, no lo practica, no lo hace constantemente y demás, lo más probable es que el otro en algún momento incluso lo supere. Entonces creo que ahí es esa parte del se hace. Y antes de continuar con eso, y que me acordé ahorita, porque Van mencionó esta idea de cómo se veía como el bosque estilo japonés, no solo eso, sino que en el entrenamiento entre Ahsoka y Sabine, las vemos que practican con estas espadas de madera, que ya vimos algo así en Rebels cuando practican Ezra con Sabine, pero aquí el atuendo de Ahsoka, desde el diseño que le dieron para acá, la curvatura de los mangos de sus lightsabers, Ahsoka está total y completamente basada, estructurada en esta etapa, basado en cosas samurái, que a final de cuentas es un poquito regresar a los inicios de donde viene parte de la inspiración de George Lucas para hacer Star Wars. Y mencionan por primera vez cómo se llama la técnica de entrenar con la cara tapada, porque Ahsoka le dice a Hugh Yang, le dice Satoichi, y es tal cual técnica de traer la cara tapada para entrenar, lo que usa luego, lo que hace Luke, que cuando le ponen el casco igual para practicar con estas bolitas que disparan ahí como blasters no letales, y ahora lo vemos con Sabine, también una escena muy de práctica samurái, y viene referencia a el espadachín ciego Satoichi, que era un personaje de una serie japonesa de televisión. Entonces igual, o sea, es como redondear la parte de todo esto es muy oriental, japonés, samurái. Según yo, le dicen Satoichi, como que sí modifican el nombre, le quitan ahí. Uh-huh. Y también, se me acaba de ir el nombre, Chirrut Imwe, también utilizaba esa técnica. Pues pero... sí, porque no le quedaba de otra. Ay, qué grosero. Pero bueno, perdón, me salió del alma. Francisco, ¿tú qué opinas de la pregunta de Bizcochán y Bizcochán también? Pues creo, en el consenso con la mesa, o sea, al final del día yo no puedo decir que no creo en el talento porque existe el talento, o sea, no solo existe, a mí me consta que existe, lo he visto a los ojos, al maldito talento, pero también he visto ese mismo talento ser desperdiciado por un montón de cosas que terminan sin llegar a ningún lugar. Mientras que he visto gente sin una pizca de talento que a base de un montón de trabajo, de un montón de esfuerzo, de aprender las reglas, de tomárselo en serio, que logran a dominar la técnica. Tal vez no terminen siendo tan dotados como otros que tienen la gracia de juntar la disciplina con el talento, pero creo que la disciplina siempre te va a dar frutos, aunque no tengas el talento, ¿no? Y si tienes la fortuna de tener el talento, pues mira, qué bueno, pero no puedes depender de él para llegar a ningún lugar, mientras que la disciplina siempre te va a llevar. Bizco, ¿ya escuchan? ¿Faltó que contestara? No, solo diré que hay un refrán español que dice: la práctica hace al maestro. No sé si solo yo la estoy perdiendo. No, todos creo. ¿A mí? Se escucha poquito, sí. Ajá, sí. Ya. ¿A mí? Sí. Ahorita me escucha bien, pero te escuchabas como muy lejos. Ay, es que lo tenía un poco alejado del micro, perdón. Pero bueno, ¿viste? Dice, es que estoy hasta España. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué maestro Jedi os gustaría que se hubiese entrenado a vosotros y fueses Jedis? Pues es que ahorita bueno, ya dije que Ahsoka y ya no puedo. También me gusta Kaina. O sea, sí me gusta, no tradicionales, y pues no le voy a robar a Qui-Gon. Maestro. Sí, yo también diría Qui-Gon, porque sí, es un hippie, en verdad. Es un hippiolo. Entonces, Qui-Gon. Para mí no hay otro maestro indicado para enseñar cómo se debe enseñar a alguien que Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn entiende lo que está bien y lo que está mal dentro de los lineamientos Jedi. Y por eso de hecho no lo tenían como dentro de la orden, para ellos era como de, no, este manda a los otros lados y así. Tenemos un vale queriendo ver sangre aquí. Duda honesta, o sea, ¿creen que Francisco nació haciendo dramas o se hizo dramático con el tiempo? No, el drama disciplina no se crea ni se destruye. Exacto, a base de disciplina. Nació y se hizo. ¿Tú crees que cualquiera pueda así llegar y decir soy el 0% con total convicción? Como si, no, Valentín, no. Eso sí, yo sí estoy seguro que a lo mejor cuando nació lloró más fuerte que todos nosotros. Sí. No, creo que no lloré. O a lo mejor estoy con lo ya por dentro. La frustración de no llorar en aquel momento. Ah, la soltó ya tiempo después. No lloré por no darles el gusto, fíjate. Pero bueno. Es... Me escuchan tu segunda pregunta. Que ya no estamos llegando. Todo el mundo ha sido Qui-Gon. Ah, cierto, cierto. Tú, Francisco. Yo no dije Qui-Gon porque a mí los hippies no me caen bien. Yo quiero a Obi-Wan porque Obi-Wan es chido y terminaré siendo mi brother y mi maestro. Pero Obi-Wan no cree en la suerte. No cree en la suerte, Obi-Wan. Y eso está feo. No. No, al contrario, yeah. él hace su propia suerte. No, él no, pero Obi-Wan es un hombre que es capaz de ver cosas. Y además es un maestro que se involucra con su Padawan. No nada más es así de, ay, sí, ya te como corté la coritora de patadas. No, Obi-Wan era era Anakin, no era su alumno, era su hermano. Ay, sí. Ese es el tipo de gente a la que yo puedo respetar, fíjate. Y que además siempre fue disciplinado, siempre fue claro en lo que estaba haciendo, siempre fue un hombre responsable, capaz de al mismo tiempo de seguir órdenes, también dar pensar fuera de la caja. O sea, era lo mejor del hippie de Qui-Gon Jinn y de Yoda, que era este otro tipo de hippie también. Mi pero problema con... Más chavo, más cool, más buena onda y así. Y más es guapo. Hasta cuando era viejito rancio, no era viejito rancio Obi-Wan. Así de chido era Obi-Wan. Mi problema con Obi-Wan es que sí tenía un poquito de Mace Windu y por eso se le murió Satín. Híjole, sí. Pues sí, pero pues mira, está bien porque también Mace Windu, con todo lo que lo podamos... y juzgar, también tenía sus cosas chidas, y Obi-Wan tenía la facultad. Mace Windu tenía sus cosas chidas, lo único chido que tenía Mace Windu era un sable morado. No, señor, claro, no por nada llegas a ser maestro Jedi. Tú quieres que te entrene Qui-Gon, perfecto, tú Qui-Gon. Francisco y yo queremos que se entrene Obi-Wan, pues ya está, chicos. Ah, tú también quieres Obi-Wan. Hombre, aunque debo decir... Yo iba a decir que estoy de acuerdo con Obi-Wan, yo tampoco creo que exista la suerte. Que... Yo sí creo que existe la suerte. Creo que sí me hubiera gustado que me entrenara Anakin. Yo sé que es la peor elección del mundo. No, Anakin tiene su rollo, ¿eh? Tiene su rollo, te deja ser. Sí. Te deja ser. No, Anakin, no, Anakin sí es como... Es como que te entrene un niño berrinchudo, Anakin. Ajá, o sea, Anakin, ahí sí, Anakin es el primo grande que te dice, ¿quieres aprender a nadar? Y te empuja a la alberca. Exacto. Ese es Anakin. Exacto, sí, me hubiera gustado. Y yo creo, oye, que aún pasando todo lo que Ahsoka pasó, al final de día, lo volvería a escoger. Exacto, es como cuando te ponen un tutor de 2 años adelante que tú y quiere que además de hacer tu tarea hagas la suya mientras te das apes. Ese es Anakin y por eso no me cae bien. Bueno, pues sí, quisiera Anakin. Pero... ¿Ves? El lado oscuro. A ver, ¿me escuchan? ¿Tienes otra pregunta? Sí. Bueno, esta es un poco rara, ¿no? Pero sí que no la voy a hacer, otra. No, venga. Si es lo de la colita o lo de los sueños. Oh, o lo que sea, chido, mira, está es chido. Que creo que suena un poco drama. No, es una frase que es un poco drama. Es, ¿cuál es la frase más desmotivante que os han hecho en toda vuestra vida? Es una pregunta drama. Igual que a Sabi le dicen, eres la peor Jedi que ha pasado por todos los tiempos. No sé si sea la peor frase, pero alguna vez fui muy emocionada a hablar con un investigador del instituto porque quería trabajar con él y me dijo, ¿pero por qué todavía no estás trabajando con alguien? Y yo, pues es que pasó esto y esto, entonces me atrasé un poco. Me dice, te voy a recomendar con la doctora tal, porque como es mujer, yo creo que se pueden entender mejor. Y dije, ok, gracias. Y sí, para mí sí fue así de... Patán. Sí. Ven, viejito rancio. ¡Hala! ¡Qué duro! Entonces sí fue una mala respuesta. Sí. Dice, Víctor, pues Ahsoka aprendió bien de Anakin. A pesar de Anakin. Porque Ahsoka molaba mil. Mola mil. No, Anakin. Pero Anakin sí tenía buenas técnicas. Todo Anakin, el entrenamiento sí. De Ahsoka sí fue muy bueno por él. Anakin sí le enseñó bien a Ahsoka, pero también Anakin aprendió mucho de Ahsoka. Sí. Cuando los asignan como maestro como y aprendiz, realmente fue, pero creo que fue más notorio entre ellos dos que entre otros personajes. Mm. Normalmente, por lo menos en la escala aquí que estamos viendo de Jedi con maestro y alumno, no es tan fácil que se vea que el maestro aprendió algo del alumno. Y en el caso de Anakin y Ahsoka, es más bien un Anakin, al final terminó siendo no tan rebelde como era al principio, porque aprendió muchas cosas de Ahsoka viéndose reflejado. Las cosas que le caían mal de Ahsoka era lo que él hacía. O sea, en porcentaje, Anakin aprendió más de Ahsoka que Ahsoka de Anakin. Aparte, sí. Ahsoka aprendió lo que no tenía que hacer de Anakin. Ahsoka no le tocó aprender de manera como aprendían la mayoría de los Jedi. Aprende con Anakin porque se le asignan como Padawan, pero también mucho tiempo Ahsoka fue entrenada por Obi-Wan. Porque Obi-Wan era el maestro en ese trío. Sí. Porque de hecho Ahsoka fue asignada a Obi-Wan y al final Yoda le dijo, a ver, no, ¿sabes qué? Mejor vete con Anakin. Se van a retroalimentar. Recordemos que en episodio 2 lo nombraron maestro sin haber cumplido todas las fases para llegar a ser maestro. Y por eso le dan a Ahsoka. Vale, pero nada más, si no, Ahsoka hubiera sido educada por enseñada Obi-Wan. Por Obi. Uh-huh. Vale, Steam, Obi. Y Víctor dice, tan es así que tiene un gran vínculo con Ahsoka y Anakin y estoy de acuerdo. Pues sí, pues porque eran como hermanitos chiquitos, o sea, era como hermano mayor, no como maestro, sino como hermanito. No, esa es la diferencia. Como bien dijo Guaco, y yo creo que esté mal, o sea, aprendieron uno del otro y eso está bien, o sea, para mí las relaciones tienen que ser de dos vías, porque si no, pues entonces ¿qué estás adorando a alguien o qué? O sea, pero bueno. ¿Cuánto odio a Anakin? Yo no, Víctor. Bueno. Yo seré muy feliz cuando yo solo odio a los perritos, pero Anakin no. No, a mí Anakin me cae muy bien y me encanta cómo aprendió mucho de Ahsoka, pero creo que en su función como maestro aprendió más de lo que le enseñó Ahsoka. O sea, está parejo el asunto. Aprendió y enseñó, pero también creo que aprendió más. Claro que Anakin no es el mejor maestro Jedi porque se fue al lado oscuro. Pero porque dice, odio la arena. Su única Padawan nunca fue Jedi. Eso también hay que... O sea, ahora sí que su único trabajo era que fuera Jedi y no fue Jedi. Entonces, su arroz, o sea, su primer arroz no se le coció. Exactamente. O sea, así de buen maestro era. Yo sí, la neta es que Anakin me cae muy mal desde que lo vi como un niño berrinchudo con cara de huelepedos. Con así todo. Anakin. Es que no le dieron su Turboman, por eso estaba amargado ese Anakin. Interesa. Cerramos esta conversación con esto que dice, vale, esa van anda mala persona, porque no dijo en qué quiere que la entrene el Anakin. Es que está desatada hoy, Iván. Sí, lo primero que pasó por mi mente es, yo vi hace un día o algo así, un meme donde se supone que están hablando, creo que son Hera y Ahsoka, y le dice como, oye, y ese muchacho Luke, como que no te late, y Ahsoka dice, Luke, no hombre, estuvo a nada de ser mi hijo. siento que algo así estaba. Ni miedo. En estos momentos. Pero bueno, ¿Biscuchan tiene más preguntas? Ah, bueno, más bien, yo fui la única que contestó. Bueno, pero es que es una pregunta rara, así que tampoco hace falta que la contestéis todas, porque es rara una. ¿Cuál fue? ¿Cuál es la frase más desmotivante que os han dicho desmotivante? La vida. Ah, sí, cierto. Yo no siento que alguna vez haya escuchado algo así súper desmotivante, pero recuerdo muy bien, en mi primera clase, en mi primer día en la universidad, no fue frase directa a mí, sino a todo el grupo, y mucha gente se espantó. Yo dije, ¿este tipo qué? Pero al final, o sea, después de varios años, terminando la carrera, entendí la frase que nos dijo ese maestro, y dijo, ustedes son un grupo como de 30, yo creo que 10 de ustedes van a llegar al último semestre y la mitad se va a titular. Y todo el mundo se sacó de onda, se espantó, y es algo muy cierto. O sea, no nos lo dijo por mamón, sino que nos lo dijo porque es una estadística. Cuando llegué al último semestre dije, no más, sí es cierto. Estadística o no, por lo dijo. O sea, sí, no. ¿Para qué le dices eso a la gente que va entrando con tanto entusiasmo y... Es que en ese caso en particular, no sé si es mi percepción, pero en mi caso particular yo hice examen para entrar a la universidad, no tuve el pase directo y me tocó ver en muchos de mis compañeros, los que tuvieron pase directo no le echaban tantas ganas porque para ellos fue como pasar de un año a otro en la prepa o en la secundaria. Y siento que los que hicimos examen sí teníamos esta idea de estamos aquí porque hicimos algo más, sobresalimos en un examen en donde se queda un porcentaje muy bajo y los demás sí era como de no me gustó esta carrera, y antes de terminar el primer semestre yo creo que por lo menos unas 5-7 personas ya no terminaron ese semestre porque no les gustó la carrera y porque se fueron a otro lado. Una pregunta, me tengo que ir, pero necesito esta duda antes de irme. ¿Hay pase directo de universidad? En algunas escuelas. La universidad, en este caso la universidad más grande en México, que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pública, exactamente. Tiene sistema de preparatorias. Entonces, si tú estudias en una preparatoria de la UNAM, tienes un pase automático, un pase directo, sin tener que hacer ningún examen. Pero si eres alumno regular. Exacto, si eres alumno regular, tienes que llegar promedio. ¿Cierto? Tienes que llegar con cierto promedio, pero no tienes que hacer ningún examen ni competir con nadie más para tener un lugar en la carrera. No. Si tienes un promedio decente, que creo que es 8, no sé. Si tienes un promedio de 8, en automático tienes un pase para escoger para la carrera que tú quieras. Y en mi caso, yo estudié en escuela particular, entonces yo no tenía pase directo. Tuve que hacer un examen en el cual son miles de personas presentando el examen y se quedan un puñado, como de 100, 200 personas, no sé, dependiendo la carrera. En algo teníamos que ganar. Ustedes tienen un chorro de vacaciones. Aquí eso no funciona así, lo de la universidad. La otra escuela pública mexicana, que es el Instituto Politécnico Nacional, también tiene un sistema de preparatorias y también pasamos. Curioso. Pero bueno, sí, como dijo, ya casi se tienen que ir, tiene que ir. Así que, Biscuchan, ¿tienes una pregunta más para que conteste Anne? O si no, ya les dejamos despedirse. Sí, Biscuchan, pregunta, ¿por qué Ahsoka mola tanto? Gracias por hacerme esta pregunta. ¿Qué dices? Era tu voz, claramente, Virginia, era tu voz. Ahsoka mola tanto. ¿Qué usurpación de la identidad? Sí. Ahsoka mola tanto porque ella es un ser de luz cuando ella no quiere ser luz, porque se aleja del camino Jedi. Entonces está muy guay. Y me gusta mucho, es que me gusta mucho Ahsoka, me gustó mucho y me dio mucha tristeza cuando la echan de la Orden Jedi, pero ella entiende que en verdad ese camino no era el de ella y los Jedi se estaban alejando de lo que decían ser y eran otra cosa y era... Entonces es que me gusta mucho esa parte. Entonces Ahsoka mola mucho por todo esto. Mírate Clone Wars, Virginia, cuando termines Rebel, que porque no, vas a amar a Ahsoka como la amo yo. No, de verdad, mírate Clone Wars, que es la Ahsoka que me gusta a mí. Y nada, yo me toque ya porque tengo que ir a trabajar. Así que nada, muchísimas gracias por este programa. Feliz de 150, otros 150 más. 150 más o 8.000 más, los que bienvenidos sean son. Y nada, muchísimas gracias a todos por este programa. El jueves, viernes, ya estaremos todos en septiembre. Ya. Técnicamente aquí estamos a 2 minutos de estar en septiembre. Sí. Mira, pues me voy a esperar porque vamos a celebrar septiembre todos. ¡Yay! Que te dice Víctor también, aclaración. Virginia, saca los licores, saca tu licor que tienes ahí para celebrar. ¡Yay! que la UNAM es gratis, Ann. Sí, la universidad gratis, pública gratis. Que te decían. Mira, el otro con la cervecita. Cobran 20 centavos. Es lo que iba a decir. No es gratis, pero como si lo fuera. Pues es que es muy curioso, porque aquí la universidad pública, que supuestamente tendría que ser gratis, no es gratis. Pues aquí cuesta una pasta. La universidad pública. Sí, pero ustedes tienen un sistema de sanidad pública que sí es. Efectivamente. General universal, y nosotros sí no nos... Miren, unas por otras. Y 2 meses. Mira, creo que me quedo con la sanidad pública y prefiero pagar la universidad, que me sale más barato. Sí. Que cualquier intervención. Es que, o sea, luego igual sale. Que sí. Además, te queda más tranquilo, porque sabes que si te atropella un coche, no tienes que pagar. Te vas a quedar cojo, pero no pobre, ¿sabes? Pero no pobre, exacto. Sí, sí. No sé. Esa risa malévola, Vanessa. ¿Qué? Después de mis roces con el sistema de salud mexicano. Ay, no. Quiero decir que yo también cambiaría la gratuidad de la universidad por la... Yo sé que para México es una herejía, pero tener una sanidad pública general y universal sería la Pero bueno, dejando que Ann diga sus últimas palabras antes de antes de despedirse. Se volvieron a salir otra vez los cuernitos, Van. Te acomodaste perfecto. Ya estamos en septiembre, muchachos. Bienvenido a septiembre. Así, ahora sí, la sanidad pública se defiende. La sanidad pública se defiende. Si hay otra manifestación, yo volveré ahí porque eso me parece que es que se tiene que superdefender la sanidad pública. A tope, voy a todas, ¿eh? Todas las que hay, ahí estoy yo. Porque se defiende. Okay, y dicho esto, me voy ya. ¿Alguna rebeldía política más que quieras hacer de cómo está España ahora mismo? Con pues mira, sí, Rubiales, vete para tu casa, dimite ya, déjanos todo esto y deja de enturbiar el gran triunfo de la selección española. Así que. Sí, yo pensé que ya se solo sí es sí, solo sí es sí. Y ya está. Me voy ya a mi casa. Bueno, mi casa no, me voy a trabajar. Muchas gracias. Bye. Muy bien, bye. Y pues nosotros también ya vamos a despedirnos, chicos, que yo dije que no quería 2 horas y ya vamos para las 2 horas. Ahora, no sabía que Waco salió de la UNAM. ¿De dónde creías que había salido, amigo? De un huevo. O sea, sí, de uno de mi papá, pero o sea. Ya, vamos a romper a Van. Ya, vámonos. Sí, ya hasta se me fue el nombre de tu escuela, Waco, en fin. En mi escuela, la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Plásticas. No hay nada. Ahora, Facultad de Artes y Diseño. Pero la otra escuela pública en la Ciudad de México. Ay, no hablemos de eso, vale. Me vas a poner triste. ¿Acaso bueno. Hay otras ciudades? Está la Ciudad de México y unos pueblos. Nada, no es cierto. No, provincia, es que ya me ando cancelando por algo ahorita. En los cuates de provincia, no es cierto. Pero bueno, chicos, que últimos comentarios para ya cerrar. Yo ya dije lo que esperaba. O sea, yo sí quiero ver esa escena de Anakin fantasmita. alentando a Sokka y diciéndole, tú ya eres más chingona de lo que yo fui en vida, ándale, ve, ayuda a los demás, y ya Sokka, modo Super Saiyajin, resolviendo todo, ayudando a sus amigos, regresa a Ezra, Ezra va a entrenar al hijo de Kanan, y todos felices. Ah, oh, sí, eso sería bonito. Y le va a decir a Sabine, era choro lo de que somos hermanos, ven y dame un beso. Luke y Leia se dieron un beso, y tú y yo ni siquiera somos hermanos de verdad. Ay, venga, sí, pache, sí, venga, obvio chapa, que le haya dicho, te quiero como hermana. Ay, no, en fin. Francisco. Se estaba despidiendo, no sean así. O sea, no, pero ya no había acabado, ¿no? No. Se estaba despidiendo, pues no le iba a decir te amo, o sea, qué ojete. Qué ojete que te estás yendo. Bueno, que te bueno. Está, no, todo el mundo es Han Solo, you know. Unos amigos y yo tenemos esta frase de muero por mi amor, pero mi amor no muere. La hubiera dejado ahí seguir. No, qué feo, o sea, qué trauma. O sea, imagínate que así me voy a ir a otra galaxia con mis amigas las ballenas para llevarme este ojete. Pero te amo, no me olvides. Yo básicamente sí, es como no quieras a nadie más que a mí, está bien. Con Francisco estoy ahí bien, hizo bien ayer diciendo que son hermanos, porque para que tampoco ya se pueda cerrar en banda. Está bien, está la bien. Dejo, porque la quería, la dejó ser libre. Exacto. Ok, exacto. está bien. Pero es, como dice Hueco, que regrese y diga, bueno, era nomás porque te dejaba un ratito y ya, vente para acá. Dice Vale, al parecer llevo 4 minutos de lag, porque para mí ya estoy 2 minutos de septiembre. Pues sí, Vale. Sí, sí se ve que traes lag, amigo, no entendí eso de ya estoy 2 minutos sí. de septiembre. Sí. No sé si era ya estoy a 2 minutos, ya estoy 2 minutos de haber empezado en septiembre. Sí, ajá. Algo así. Lo entendí más como la segunda, aunque no sé ni por qué. Pero bueno, pues ya vámonos entonces. No sé, porque como a mí no me preguntaron cuál era la frase más desmotivadora que he escuchado en mi vida. Sí, dije Francisco y no me contestaste. Jamás. Claro que sí, dije Francisco. Jamás. Pero bueno, sí, a ver, dijo. Francisco, dinos. Bien. Pero miren, además de las que me digo todos los días yo mismo, recuerdo una vez cuando alguien dijo, está aquí el 60% de las que voy a charla. Ay, no. Y 5 personas dijeron, sí, cómo no. Es el 100% de las covacharlas. A ver. Y esa creo que es la frase más desmotivadora. No dijimos sí, como no. Gracias por 150 programas de ser un 0% en este programa. Muchas gracias. No dijimos eso. O sea, alguien claro puso que sí, todos hasta aplaudieron, le dieron like. Nadie levantó la mano like para decir, oye, espera. Leyó. A ver. Espera. Yo no falta, le di like. Falta algo. No, yo nadie. Yo no le di like, nadie. Le di menjaja, que es diferente. Pues es lo mismo. Es sumarte a la opinión y oh, nadie de mis queridos compañeros de mis contertulios fue quien para decir, oigan, creo que falta alguien. No, nada. Yo nada, que soy de letras. Porque estaba todo el 100% ahí. Yo soy de letras, lo siento, Francisco. Yo soy de letras y a mí la cuenta matemática no se me da bien. Ay, bueno, ya te lo concedo, Francisco, está bien. Pero bueno, vámonos. Muchas gracias. Y lo espero también, me encantaría, de nuevo, aunque Anakin no me cae bien, pero me encantaría ver ese cierre con Ahsoka, ver que ella pueda dejar atrás el arrepentimiento que lleva cargando, porque se nota que la razón por la que anda toda seria y jetona y no es la muchacha dicharachera y jocosa que conocimos en Clone Wars es porque se echó un poco la culpa de Anakin. Entonces ojalá llegue Anakin y le diga, ya morra, ya relájate, ya no te agüites. Y ya pueda volver a sonreír y ser jocosa y a mí me ay, muchas gracias, Víctor, dice buen gracias. Inicio de septiembre, muchas gracias, Víctor. Y me encantará ver más del entrenamiento, la verdad creo que eso me encanta. Yo sí creo que tal vez no yo creo que van a ser Neo Jedis, o no sé si van a tener otro nombre, pero creo que sí pueden ser Jedis. Sabine la vamos a ver usar la fuerza, la vamos a ver usar un sable de luz, la vamos a ver convertirse en tal vez la primera Mandalorian Jedi en mucho tiempo, y va a ir con su hermanita Bo-Katan a unificar todos los credos chidos, para que después de lo que vimos en las 3 secuelas lleguen a partirle su cara a todo el mundo y todo sea unido entre ellos. Sí, ahorita que menciona eso, Francisco, yo tengo por ahí una semillita de fe, de idea, porque escuchamos a Ahsoka y, si no me equivoco, también a Kanan en las voces de los Jedi que le hablan a Rey en el episodio 9. Yo tengo esta idea de que pudiera ser que por lo menos Ahsoka no, en esa temporalidad no ha muerto y sea, digamos, que la nueva Yoda, o sea, la maestra ya sabia de edad avanzada, que le ayude a Rey a construir, ajá, que le ayude a Rey a construir una nueva orden Jedi con unos nuevos estatutos y no sean igual de ciegos y estúpidos que los anteriores. Eso estaría bonito. Para empezar, que los dejen echar pata, porque yo estoy seguro que la razón por la que en los 1000 años se pudrió el Consejo Jedi es porque no echaban pata, y eso siempre pudre todo en la vida. O sea, si hay algo que te hace más rancio que otra cosa, es no echar pata, porque eso te hace jocoque y no ayuda a nadie. Se le pudre el tamal a la gente. Creo que he entendido sin entender lo que es esa frase, así que creo que estoy de acuerdo. Ay, me escuchando, hermana. Eres mexicana. Mira, ve por Madrid diciendo echar pata y que se haga popular en España. Ajá. Y un día que vengas. La gente carnal, ¿eh? Digo, hoy carnal, tío. Y un día, día que vengas, que te quieran invitar tostadas de pata, piénsalo dos veces. Exacto. Ay, naranjas. Sí, sí. Naranjas. Ay, no. Eso bueno, es todo. Pues muchas gracias por la invitación, Van. Muchas gracias, Guaco. Muchas gracias, me escuchan. Yo soy Francisco Espinosa y agradezco, por supuesto, a todos los que nos han acompañado en estas 150 covacharlas, aunque yo soy el 0% de estas covacharlas, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y sin duda alguna, estoy disfrutando mucho Ahsoka, estoy disfrutando mucho compartirlo con todos ustedes. La neta es que yo ya quiero más, eso es todo lo que sé. Denme más Ahsoka, denme más de esta calidad de guión, de esta calidad de dirección. Y y en lo que llega Andor, que es mi consen de coracha, de corazón, estoy muy contento con Ahsoka, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, como bien dice Francisco, muchas gracias a todos los que nos han acompañado por 150 programas. Yo sé que de repente por ahí está Bernie Arteaga, Jorge González, Vale García. Creo que hasta Spider Games se apropió del nombre de Covacharla. Por ahí me encontré una cosa rara de anime. Pero por acá dice, vale, yo sí le di like y aplaudí el chiste. Sí, o sea, digo, ha habido muchas personas que han participado en diferentes Covacharlas. Mencionaste a Bernie, en la de House of the Dragon, donde estuvo Sophie. El enano, Sophie con nosotros también, Semixli. En la de Los Anillos, Semixli, Mim Silva que estuvo nosotros en The Bad Batch y en Peacemaker, a Bernardo Soto, que también hizo bastantes programas al principio con nosotros de Star Wars, Isidro en Los Anillos del Poder también. Iván Martínez. Flashito, que también fue de los que empezó con nosotros en estas charlas. Espero que no se me escape nadie. Y si se me escapa. No. Y si se me escapa, denos un zape. Pero muchas gracias a todos los que han estado aquí en algún momento mostrando. Axel ocupando, Alonso. Ocupando un poquito de su tiempo para charlar justamente con los covachos en estos programas sobre series episódicas, principalmente de las producciones de Disney, pero también de otras. Muchas gracias a todos y cada uno. Gracias a los que nos ven ahorita, que se aguantan las 2 horas de programa, de que hablamos de 20,000 cosas más. Muchas gracias, gracias por darnos sus likes, gracias a los que nos ven en retransmisión, y ya vámonos, nos vemos el siguiente jueves a las 10 de la noche, porque... Y eso pues, que hace rato no hablamos de comida, ¿eh? Ya, yo lo echo de menos, a ver si en el siguiente programa hablamos de comida un poco. Muy bien. No empieza septiembre, así que habrá mucho tema. Gracias. El pozolito. Y eso que en este capítulo se echaron un tecito. ¿Sí? ¿De verdad? Ahora sí, adiós. Hasta luego. Bye, gracias.